Para comentarte. Voy al baño y me la comentas. Ah, bueno. Yo ya voy. Sí, vas a matar. Vas a matar. Tipo, aquí, no te vas a nombrar a un pariente, nadie lo ha visto como Manuel. Así que, vamos a matar, perrito, ¿no? Hay que decirle que a la próxima, hay que decirle. No te vas a matar. No te vas a matar. No te vas a matar. Yo soy simpático, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No puede salir, estás con una araña de coquita. Se baja un convertible, chica. ¿Ves? ¿Qué es la flor? Tiene un halcón, ¿ves? Una flor. ¿Ves? ¿Qué es la flor? ¿Ves? ¿Qué es la flor? ¿Ves? ¿Qué es la flor? ¿Ves? ¿Qué es la flor? Todo retocado. ¿Qué le pasó? ¿Pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Me tienes que ver? ¿Me tienes un pendrive para darme? ¿Cómo andas? Sí, pero no, bueno, importa, tráemelo. Así te voy pasando las cosas que tengo. ¿Te imaginas? Vale. Te veo medio como cabizbajo, Daniel. Ah. Durando el cráneo. Me agarró en el primer pedazo. Vamos a ver qué podemos hacer. Ah, tenemos que estar calmos hoy. No, ustedes están divertidos. Yo voy a estar haciendo. A ver, ¿qué película? Una película vieja de Cristo que se llama. Del 45 es la película. Que se llama. Acá se llama. En español se llama Recuerda, pero acá se llamó Cuéntame tu vida. Y es más, la película habla de psicoanálisis, nombra de psicoanálisis. Y hay una escena de un sueño que está hecha por Dalí. Los actores y claro, Ingrid Bergman trabaja. Ingrid Bergman y el otro es Cary Grant, no es Cary Grant. Creo haberla visto. Pero no me acuerdo bien cómo era. Es un tipo que es la película empieza que está en un psiquiátrico. Entonces aparece un tipo que es el doctor que va a reemplazar al viejo jefe de ese lugar. Y el tipo en realidad no es el tipo, toma la personalidad del otro, y el otro desapareció. Entonces lo acusan a él del crimen. Y el tipo no se acuerda nada. Entonces toda la historia es, como toda película de Cisco, una persecución policial, digamos, van huyendo de la policía, y el otro le va haciendo un conocido de psicoanálisis. Pero me parece bastante trucho, sinceramente. Por eso me hubiera gustado que lo veas vos, a ver qué te parece. Bueno, si me conseguís el disco, no la tengo en DVD, la tengo en AVI, porque esas son bajadas de internet. ¿La tenés en qué? En formato AVI. ¿Y qué es eso? En formato de computadora. Bueno, pero anda en la computadora. Sí. Ah, bueno. Pues estaba acostumbrado a ver peli en la compu, yo. No, pero la puedo ver. Tengo una XP, anda. Sí. Te la traigo en un coche. Bueno, dale. A ver qué te parece la peli. Dale. Bueno. Yo te lo mandaba, entendí. está, será que sigue estando un poquito reciente, no, pero unos minutos. Mientras tanto les comento que el a ver, una pequeña historia para entrar en el clima. El jueves pasado, a las 19 horas, mi odontólogo me sacó mi última muela de juicio, de acá abajo. Yo le dije que la vez anterior, cuando me habían sacado la otra del otro lado, hace 20 años más o menos, la muela se le había partido y me habían tenido que operar el maxilar. Y mi odontólogo, que nos conocemos de Bariloche, le dio la misma pelota que se le da a alguien que uno conoce en Bariloche. Le dijo, así, cállate la boca, maricón, y vení que te la saque. Bueno, una hora y media después de que me había puesto la anestesia, mientras estaba peleándose con la muela, me tuvo que cortar el maxilar para sacarla. Así andamos, la cuestión es que iba a salir del consultorio con un Actron 600 y salí con antibiótico, un analgésico que duerme un caballo corriendo. Y todo venía bien. Ahora, hoy me tenía que ver y no estuvo porque se engripó. Y yo cuando llegué al primer peaje desde la estrella empecé a sentir dolor de muela. Entonces, así me miré al espejo y me di cuenta que el dolor se me nota en los ojos. Así que si ustedes ven, de mi parte, una actitud medio caída, no me ven como siempre, tengan en cuenta que no es por ustedes, sino porque tengo, de acá para acá, estoy absolutamente hecho bolsa, ¿eh? Así que vamos a, o sea, les ruego que entiendan que no es nada personal, que es un maxilar que está haciéndome daño. La muela me la sacó, pero se llevó también lo mejor de mí con eso. Así que espero recuperarme pronto, porque realmente me está preocupando. Además, me lastimó la comisura del labio, la lengua. Fue una masacre lo que hizo en mi vida. Así que, bueno, esa es la situación, por lo cual me parece que estoy funcionando en modo... Voy a devolver el trabajo que el material que me dieron y voy a darles el material que les traje, que excepto lo que les había prometido de exactas de neurología, que no me lo trajo, lo que remarcando de como siempre. Yo pensé que iba a cumplirlo, amigo, pero no cumplió. Bueno, acá les traje el texto de Tosh, donde hace el resumen de lo que es el conductismo hasta el día de hoy, los textos psicoanalíticos de Silvia Reichman y de Inhibición, Síntoma y Angustia, y el texto que te había prometido acerca de lo que dice Castorina sobre algunas fantasías y algunas ilusiones de los psicopedagogos, ¿no? Se llama, te digo el título es lindo, se llama Psicogénesis e Ilusiones Pedagógicas. Así que es para todos, pero la señalo a ella porque me nombró a Castorina como una especie de... Así que vamos a tratar de que el deseo y el aprendizaje se conjuguen, ¿eh? Y acá está todo, junto con el librito que ya les mencioné, ¿sí? Y obviamente si esto dispara alguna otra inquietud, lo conversamos. ¿Dónde lo llevamos? Ah, donde se refiere, yo en ese sentido le democratizo el gasto. ¿Dónde se refiere? Ahora lo que quieran. ¿Dónde está? ¿Esto lo dejamos, Daniel, o hacemos una copia de esto para dejar? No, yo tengo, esto pueden dejarlo para que hagan copia de esto para ustedes, porque yo tengo los originales. ¿El libro? ¿Eh? ¿Y el libro no sé qué hacen con el libro, porque el libro es tuyo. No sé qué hacen con el libro, por eso. ¿Estaba el libro? Sí, sí. Va, en realidad lo, sí, pero si ustedes quieren... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ah, no, lo dio todo por eso. Es lo mismo, creo, no, Marce. ¿Por qué no va a ir con la planicita que está pidiendo sugerencias para la biblioteca? ¿Te quería hacer buenas cosas, mi chela? No, que lo dice, está lo dice, Mario, pero creo que ya no me copia, ¿cómo me lo voy a hacer? Mario, ¿ya puede encargar? No, no, no. Carlos, no era eso. A ver si lo cuide. Sí. Debe traerlo. Pero no, para hoy. Este lo haga el hobby, porque lo quiero. Lo quiero guardar todo, porque ve él. Y también el otro es mío. No sé si. Sí. No, no es, pero falta gente acá. Sí. Contalo. Sí, pero sí, falta. Falta una persona. No me equivoco. Una chica como una que viaja de capital y atraviesa todo el mundo para... Ah, sí, sí. Una chica viajera, está re viajada. Y les voy a devolver entonces el material que me dio para que yo pudiera sacar esas conclusiones y meterles esos textos. A ver, lo tengo por acá. Como verán, tengo una carpeta reordenada. Marcelo y Nadia con los únicos que le contestaron que llegó el mail. A ver, ¿por qué no te lo dices? Esto es tu relación. Ah, sí, me di cuenta porque me volví un poco rotado. Lucía, ¿te llegó lo de un No, ¿Te mandaste? ¿Vos sos Boti? Paola Jimena. ¿Y Mónica Canga lo que es? No. No sos Mónica. Después, Nadia Carli, ¿quién es? No. Karina Díaz, no. No está. Nadie está. Bueno, Sonia, ¿qué se llama? Marcelo. ¿Cómo se pronuncia? ¿Pili? Pili. ¿Qué te dicen? Mirante. ¿Lucía? Hay muchas años de educación. Antes tenía una O adelante. Esa la fue para mí. ¿Adelante de qué? La O, como con el piloto. Ah, no, no. No, no. Era O. Pide. Claro, sí, sí. Eso es lo que estoy buscando. Oh. Oh, Pili. Janine, ¿quién es Lucía? ¿Vos? ¿Quién es María Ángeles? Ah, la que está pegada por otro lado. Castorina. Castorina. Es la hija no reconocida. ¿Estefanía quién es? Papa Kiriakopoulos. Bueno, María Josefina Pegasano, vos. Janina Ramos. Ay, pues ya no, no está por la mesa. Voy a agarrar hasta una y ya. Rivaldo. Y después en el, Soledad Castillo. Anabela Lozano. Anabela. ¿Sabes bien, Marina Luque? No la estás haciendo. ¿La vida nunca? No, se arrepintió. ¿Y Miriam Méndez? La que le hace su matar a la gente que está casada. ¿Yo dije esa palabra? ¿Así, pues? Tengo que cuidarlo. No, con el respeto de la mujer. Se ve que... Vamos acá. Se ve que... La plaquita. No, yo sé, la estaba utilizada para matar. ¿Cómo que se llama la prima? Miriam. Miriam Méndez. Sí. Hoy no vino, no se le puede decir nada, por ejemplo. ¿Y Sonia Villalba no está? No está. No hay más, ¿no? ¿No me hablo mucho? Bueno, hasta que venga nuestra querida María Ángel. Tengo un comentario para hacerle. Hace mucho que circula un texto sobre el conductismo que tiene un error, al menos la traducción del texto tiene un error. Cuando Watson, es un texto del 924, cuando Watson escribe ese texto, en la traducción al castellano, está criticando Watson a las psicologías que suponen algo así como la mente dentro del ser humano. Recuerden que el conductismo es una psicología que fundamentalmente basa su estudio en las reacciones externas, ¿no? Esto de la conducta observable, y además es antimentalista. Para poder constituirse en antimentalista, lo que tiene que hacer el conductismo es negar a la mente. O sea, no, en un principio Watson dice que la mente puede ser que exista, pero no nos importa. En un segundo momento directamente niega el conductismo la existencia de la mente. Por eso después, nosotros en nuestras tres, en la división de tres modelos de psicología que estamos planteando en este cuatrimestre, pusimos por un lado esta psicología de la conducta, por otro lado las psicologías que sí tomaban la actividad mental como eje de su desarrollo, y después otra psicología que toma el aspecto más afectivo o energético de la conducta, como son las líneas psicoanalíticas en general. Bueno, cuando Watson postula el conductismo como una disciplina como la psicología, se está peleando con algunas psicologías que ponían énfasis en algún espacio mental. Y las psicologías que estaban en esa época, estamos hablando del principio del siglo XX, 1912, 1913, era la psicología de la conciencia, la psicología clásica, la primera psicología de los psicofísicos, nacida ya en el siglo XIX, fines del XIX, 1800. 80, 1890, que era una psicología de la conciencia. Estaba Wundt, Titchener, esta gente que hablaba de esta psicología. Una psicología que reservaba al interior del organismo o al interior del individuo un espacio privado, un espacio no accesible a la observación directa, pero que era inferible a partir de sus manifestaciones externas, a tal punto que aquella psicología pretendía estudiar la relación entre la conducta del sujeto y su contenido de conciencia. Esto sucedía en alemán y se trasladó a Estados Unidos. Después había otra psicología alemana también. Esta psicología que lo menciono, la psicología contra la que se estaba peleando Watson, era la psicología elementalista, secesionista, el mismo modelo de ciencia que postula para el conductismo. Después había otra psicología en Alemania, Y la psicología de la Gestalt ya no es elementalista como la psicología bundiana, sino que es una psicología estructuralista. Cualquiera de las dos, tanto la Gestalt como la psicología de la conciencia, hablaban del espacio mental y decían que, bueno, que había algo dentro del individuo privado, subjetivo, que podía ser estudiado. Esta división, esta dicotomía entre lo interno y lo externo, sobre el mundo privado y el mundo observable del individuo, es una consecuencia del pensamiento filosófico de Descartes, ¿no? Descartes, ustedes saben que Descartes postula una red cópica y una red extensa, o sea, una sustancia mental y una sustancia extensa, física. Y digo esto de red cópica y red extensa, aunque habré corregido en los sociales en los primeros años, red cópica y red extensa, suponiendo que era un universo de pescadores, ¿eh? De pescadores también de notas y de conceptos. Pero bueno, la red cósmica y la red extensa, la sustancia pensante y la sustancia externa, este dualismo cartesiano, es el dualismo que hereda la ciencia, y a partir de las cuales la psicología de la conducta, se lo van a colocar todavía, tiene una red. A intentar, bueno, espero que el intento sea logrado. Si no hay cosa, le cortamos de maquilar. Yo hoy corto de maquilar a cualquiera que se lo ponga adelante. Bueno, quiero decir, esta división es una división que pone a las ciencias del lado de lo físico, de la red extensa, y a la filosofía del lado de la red cósmica. Digo esto porque entonces, a partir de aquí, solo se podrá hacer ciencia a partir de la observación de este mundo físico, del mundo de los sentidos, de los sentidos, de las neuronas, ¿sí? Del organismo físico, que tiene todo su desarrollo, se sabe. El desarrollo de las disciplinas científicas, hincando el diente sobre la realidad orgánica, ¿sí? Se han desarrollado con una virulencia impresionante, a pruebas están la medicina, la biología, la microbiología, todas estas disciplinas que pueden observar el objeto de estudio y teóricamente analizarlo a partir de la observación. Claro, el psiquismo no se puede observar. La mente se puede inferir, pero no observar. Entonces acá tenemos un problema con estas cuestiones. Estas ciencias han postulado que tal vez, bueno, si nosotros ponemos al funcionamiento, ¿qué mugre que hay en este salón? Si nosotros postulamos el espacio mental, en todo caso la ciencia que desde la red extensa dirán que este espacio mental es el resultado de la actividad neuronal, ¿no? Y así estaremos aunando criterios en función de la resistencia. Pero bueno, esto hoy, allá por principios del siglo XX, Watson, cuando construye el conductismo, dice, ¿qué es esto de la mente? Así dice Watson, ¿eh? ¿Quién dio una mente? ¿Alguien puso alguna vez una mente en un tubo de ensayo? Digo, esta frase, si alguien alguna vez metió una mente en un tubo de ensayo, habla de cuál era la idea para hacer ciencia en ese momento. La química, la física, la matemática, estaban en su mayor esplendor y solamente se podía hacer ciencia con eso que era observable, medible, verificable, que se podía meter en un tubo de ensayo. Entonces, dice, la mente, dice Watson, no existe. Porque no sabía pronunciar muy bien en castellano. Entonces, lo único que existe, dice Watson, es la conducta. Y les cuento todo esto, porque todo esto lo estoy diciendo es una justificación del texto que traje. Quiero nada más, yo pensaba hacer la introducción de 2 minutos y que me fui, por la razón. Porque Watson, cuando postula el conductismo, se pelea contra todas estas ciencias, contra todas las psicologías de la conciencia, contra todas estas psicologías de la supuesta red cogital, que ¿dónde estás? ¿Cómo se observa? Entonces Watson lo que hace es comparar a las ciencias psicológicas que proponen un estudio de la red cogital, creencias, y como tales, asimiladas a la religión. O sea que él, para instalar su psicología, primero dice que todas las psicologías que existen son religiones, que hay que creerles a sus mesías, digamos, a sus brujos. Entonces dice, Watson era uno de esos brujos, Boone era uno de esos brujos, Sitchin era otro, William Shines era otro, o sea, todos. Porque había que creerles a eso, ¿por qué? Porque eso decía, ahí hay una mente, entonces, lo dijo él. ¿Quién lo observa? No tiene que creerlo, ¿no? ¿Cómo si, y esto se lo agrego yo, las ciencias naturales no tuvieran también a su grupo? Pero bueno, esto es otra cosa. Watson entonces estaba destruyendo, desde su argumentación, a las disciplinas que pensaban una psicología de la conciencia, una psicología de la red digital, una psicología del mundo privado, una psicología del psiquismo y no una psicología de la conducta. Entonces, en la presentación del manifiesto conductista, Watson dice, entre otras cosas, el conductismo destruye las ciencias subjetivas, la única psicología adecuada es el conductismo, porque se postula como la única psicología como ciencia natural. Critica a todos esos sujetos y en un momento determinado el traductor dice todos los tiempos han tenido su magia, blanca o negra, y dice Moisés tuvo su magia, transformó el agua en vino y resucitó al muerto. Por eso dice la traducción. Entonces a mí siempre me molestó esto, porque yo tenía que partir de la base que Watson era un bruto, que no sabía nada, porque como bien sabemos, el agua en vino, en las bodas de Canaán, Jesús lo transformó el agua en vino, él resucitó al bueno de Lázaro, que parece que estaba con un bajón muy pronunciado, y el chabón le dijo levántate y anda, ¿no? Pero en todo caso Moisés no hizo esas cosas. Bueno, así estaba todo. Yo digo, a ver, cuando en un momento determinado uno lee eso, empieza a cosechar del resto del texto, ¿no? Porque esto es para que vean el tema de la traducción, ¿no? Entonces estuve recorriendo por allí y me encontré con el texto original de Watson, que en inglés. Entonces encontré que decía otra cosa el texto original de Watson. Entonces extracté la frase, o sea, la saqué del texto en inglés y se la mandé por mail a una traductora amiga, sin decirle nada, porque yo quería que me diera la eficacia de la traducción, una persona que no sabía por qué le mandaba eso, en qué contexto, y lo tradujo como una traductora. Y lo que Watson dice en el texto es, Moisés tuvo su magia, hizo brotar agua de la piedra, Cristo tuvo su magia, transformó el agua en vino y resucitó al muerto. Ese es el texto original, o sea que Watson, en realidad, sabía lo que estaba diciendo. Claro, al menos sabía que estaba diciendo, pero fíjense la traducción. Habría que ver qué interés guardaba el traductor. Voy a pasar el texto para que lo vean que está. Uno se va para leer, que tuvo una crítica de la traducción de los libros. ¿Cómo no entendieron? El programa va para leer. Ajá. Después que estaban haciendo la crítica a las traducciones. Ajá. ¿Cómo se llama Juan? Supuestamente había mandado que un texto había escrito en castellano que lo tradujera en inglés y era, pagaría por no ver, pagaría por no ver qué. Bueno, digo porque vieron que nosotros vemos traducciones. Después yo me fui a buscar el tipo que había hecho la traducción. Y en realidad hay que pensar algunas cuestiones, no sé qué, sin ponernos demasiado paranoicos, evidentemente hay una intencionalidad, digamos. No se puede suponer que un tipo que haga una traducción diga lo que dice, cometiendo un error como el que comete. Además, al castellano, se supone que para escribir en castellano la religión cristiana no es un objeto de desconocimiento en general. Entonces, parece ser que tenemos algunos problemas y obviamente también hay que seguir dudando del traductor si cometió este error. Y ustedes saben que bueno, de Watson la tenía bastante más clara de lo que uno pensaba en el texto. O al menos sabía lo que estaba diciendo, sabía que había hecho Moisés y sabía qué había hecho Jesús, o lo que es lo que dice la creencia que había hecho cada uno. Por eso les quería traer esta pequeña perlita que encontré investigando, porque basta que uno encuentre una cosa de esa para que empiece a sospechar de todo. Si uno además es medio paranoico, ya empieza a sospechar hasta del empleado del peaje. Imagínense ustedes, paranoico, con dolor de muela, se cobran el peaje y te miran. Y decir, ¿qué me estará queriendo decir? Con esa mirada, como es la famosa paranoia, que puede llegar a un extremo en el cual uno le diga buen día y uno dice, ¿en qué sentido me lo habrá dicho? Y así sigue el día y uno termina matándose frente a la duda. Bueno, le contaba a Sonia, tu compañero, que fue una situación física lamentable, ¿eh? Así que yo ruego clemencia en el día de la fecha. Porque tengo un problema con una muela que me está cero, que mi dentista no fue a la una. No, por eso. Pero comentaba que junto con ella se ha ido una de mis mejores partes, que es la alegría. Estoy triste. No sé si en duelo por la muela que perdí, o en duelo porque los estados del Congreso de Estados Unidos negó el salvataje. Yo no sé qué va a pasar. El Congreso lo negó, están todos, la bolsa está bajando un 10%, es una cosa loca, no sé qué va a suceder en este mundo. Siempre nos hablaron de la recesión del 30. Parece que fue brava. No sé. Por suerte Cristi dice que. Sí, pero Cris dijo que estamos bien. Si Cris dice que estamos bien, gordo, yo. Hay que verla a Cris porque. Exactamente. Con abajo operándole la vida. Claro, como un obrero de la construcción, con esta disciplina RT. Claro. Porque es una cosa. No, pero Cris le dijo: no están haciendo un plan de eso, no boludo, dijo. Y teniendo en cuenta que somos un país tan emergente, está todo bien. Los chinos llegan a la luna. Bueno, en fin. Así que aquí estamos, hermosa gente, les quería traer este papelito para que vean que cuando Watson dice lo que dice, en realidad dijo otra cosa, que no sabemos qué quiso decir, o si lo sabemos en inglés, no sabemos qué intención tuvo el que le hizo decir a Watson lo que le hizo decir, y por lo tanto, no podemos confiar en nadie. Es una desgracia esto. Tampoco, por eso es lo terrible, no podemos confiar. Watson no se dio cuenta nunca, ni se enteró que estaba mal. Yo creo que a Watson no le interesaba lo que pasaba al sur del río Colorado. Eso sí, creo que... Sí, que importante la traducción. Igual las traducciones de Vygotsky y el ruso deben ser también. Deben tener, ¿no? Una cosita. Yo comparé una vez la obra de Cogida con... Ay, creo que el que se entre vos era uno de la Plisha y otro de Lautaro. Sí. Y dice, nada que ver, ¿eh? Y bueno. Imagínate si esto vive sin más o menos transparente. ¿No? O sea, el ruso de cualquier cosa, ¿no? Claro, esta palabra viene más consonante que aire, ¿no? Es terrible. Sí, es interesante. Había que joder un rato, claro. Además, sí. Y ahora te sentás y me metes el favor. Claro, exacto. Y bueno, Ustedes dirán, mirá qué cholulo este tipo, qué poca entidad académica tiene. Yo estaba viendo, no sé cuándo, este fin de semana, Kung Fu, la leyenda continúa. No sé si lo tienen, no lo he dejado de ver. Kung Fu, la leyenda continúa. Pero esa es Kung Fu, el original. Ustedes tienen la ¿saben qué es la leyenda continúa? Con pura escena continua, que estamos en el jardín de infancia acá. Vale, ¿cuándo? ¿Cuándo será? ¿22? ¿Cuándo será? ¿22? ¿23? ¿22? Claro. Bueno, no voy a seguir. ¿Vos? Más o menos, ¿22? ¿Vos no? ¿Sí? ¿No me partió? No me vamos a preguntar. Evitémoslo. A mí me pasó con Miriam, que fue a Miriam a hacer un trabajo y el protector de pantalla era una foto de una chica que hizo mico. Sí. Y me decía, ay, José, qué lindo, ¿esa era como cuando era joven? Ay, qué lindo, ¿no? Eso de cuando era joven. Cuando era joven. Lo bueno es eso. Pero además era alta, rubia, conmigo. Bueno. Claro. Pero yo trabajo más en grupo, ¿no? Eso de vos cuando eras joven es una cosa terrible. O la famosa, pero en tu época, dicen, ¿no? ¿Cuál es mi época? Cuando nací en 1900, ¿cuánto? Allá. Bueno, dejando de lado eso, Kung Fu, la leyenda continua, y el Kung Fu original tampoco. Bueno, pero no. Porque la leyenda continua. Bueno, está bien, pero a lo mejor esa la pasan por retro, por volver, por Odisei, qué sé yo. No tiene ni idea, ¿no? El pequeño Saltamontes, ¿no? Ahora está un poco de limo, ¿no? No tiene ni idea. Bueno, no tiene importancia. No tiene importancia. La cuestión es... Claro, claro. Este programa, el primero lo iba a hacer Rudy. ¿Lo tienen a Rudy? Pero le bajaron el poder porque era muy oriental. Entonces lo buscaron a David Carradine y bueno, ya se hizo el desarrollo. Bueno, a David Carradine lo había hecho una película con ¿cómo se llama? Esta rubia que hace de... el 2 está, ¿no? Pues el 1 también, no sé. ¿Qué hace el padre de esa? ¿Cómo la onda así? El marido. ¿Es el marido? Es Vi. Ah, yo pensé que era Vi. Cada vez que me dicen Vi, se la paso por cualquier lado. Bueno, la cuestión que, no importa, todo este recorrido, digo, para que lo vi, que era David Carradine. Bueno, estaba en... haciendo una ronda con médicos, porque una vez por semana él va a un hospital a hacer una ronda con médicos para enseñar la medicina tradicional en China contra la medicina oficial alopática norteamericana. Entonces están viendo a un paciente, otro paciente, y llegan a uno que está en paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio. Entonces la médica llama rápidamente al equipo de resucitación. Y antes de que llegue el equipo, dedicarle Kung Fu, empieza a tocar el chabón, ¿no? Empieza a tocar, qué sé yo, y después de un ratito, como es obvio, el tipo vuelve a la normalidad. Y dice una frasecita, que fue la que rescato, por eso no me he aburrido también a veces. Dice, ustedes iban a... el ritmo cardíaco y respiratorio había bajado hasta inaudible para sus aparatos. Por lo tanto, iban a resucitarlo con sus aparatos. Y esta resucitación que iban a proponer era lo que le iba a matar. Solamente pudieron ver los resucitantes de familia. Y me quedé con esto porque en realidad esta parte es una verdad impresionante. Viste una película, una serie de merda de los años 70, de un chabón que gana guita, y lo dijo esta frase, y realmente, esto es muy necesario. Es muy sabio. Porque por eso esa idea de la medicina como un objeto, a ver, como una ciencia que tiene un objeto de estudio que forma parte de la red extensa y que además de esto nosotros la conocemos, nos lleva otra vez a repensar la cuestión de la ciencia como un conjunto sistematizado de creencias, donde en realidad uno es desde la ciencia lo que la ciencia dice que uno es. Y hay muchas rebeliones contra esto en el curso de la historia de la ciencia. Hay muchos sujetos que se han rebelado ante el saber hegemónico de la medicina, pero desde siempre. Bastaría leer con un poco de paciencia, ¿no? Y de mucha paciencia, a Foucault, a Michel Foucault, para darse cuenta que en realidad la historia de las ciencias en general y de las medicinas en particular es una historia bastante complicada, donde determinada salud o enfermedad es una cuestión que depende mucho de la época y depende mucho de lo que se considera que es salud y que es enfermedad. Y el morir y nacer, y el enfermar y curar, también parece que sigue una cierta dinámica que los tiempos acompañan, y que no hay ni enfermedades absolutas ni curas absolutas, sino que habría la posibilidad de mirar al otro de determinada forma para que el otro esté más sano o más enfermo a partir de la mirada que uno tenga sobre el concepto de salud. Si pasa en la medicina, ¿qué pasará en la educación, no? Digo, podemos pensar la educación también, teniendo en cuenta que la manera en la que la miramos está muy relacionada con nuestra posibilidad y no con la verdad. Estaba pensando en vos el sábado. Sí. No me dolía la muela, digo, para que se quede claro. Estaba pensando en vos porque recibí en el consultorio. Yo estaba acá el otro día, me llamaron por teléfono, me pidieron un turno para una entrevista. Bueno, esa gente se quería llamar el martes a la noche. La llamé el martes a la noche y quedamos para el sábado a las 10 de la mañana, pero no tenía ningún otro momento. El chocho, el sábado a la mañana, después de dar clase de 7 a 9 de la mañana, el sábado, quiero que lo tengan presente. ¿Sí? A las 10 estaba en el consultorio y recibí a los papás de este adolescente. ¿Sí? Y yo estaba pensando en vos porque vos querías un caso, porque no tenés a nadie. No. No. Todos alrededor tuyo no tienen ningún problema de aprendizaje. Por eso lo estás con la chocada, algo que le pide en casa a ella. Bueno. Pero no se tendría que hablar con ella de tal. Y ya sé, lo que pasa, tomando unos mates, de buena viva por ahí, se chumean algo. Pero estaba pensando en vos porque lo atendí a los papás ahí. Y empezaron a hablar del libro. Detestan los tratamientos, piensan que los psicólogos están peor que mejor. Los padres solo, chicos de 17 años. En realidad no quieren, porque, ¿sabes qué? A veces los psicólogos te embarullan más la vida de lo que te la solucionan, no les llega por un problema y te van con un montón. Yo, a esa altura, 15 minutos de entrevista, no sabía qué carajo estaba haciendo ahí. Claro, porque. Fue complicado al principio, porque en definitiva yo no entendía muy bien por qué me decían todas esas cosas. Deduje resistencia, obviamente. Imagínate qué inteligente yo, deduje resistencia de esas palabras. Hace falta muchos años de práctica para darse cuenta. Y ya en el colmo de la desesperación por sentirme, la inutilidad del gesto, empiezo a indagar algunas cuestiones. Y este chico empieza a tener problemas en el colegio, en la secundaria, a partir de que a la madre le diagnostican cáncer. Hace todo el tratamiento, quimioterapia inducida, con todas las secuelas de la quimio. Cáncer de mama. Extirpado con una quimio que se supone exitosa. Esto sucedió cuando él estaba en tercer año, en quinto ahora. Y tiene problemas, ellos dicen que tiene problemas de aprendizaje. El pibe le lleva materia. lo voy a conocer el sábado, digo, bueno, no, el viernes. Pero a mí me llamó la atención que en un momento determinado yo sentí que los problemas del pibe habían empezado, en realidad que el cáncer de la madre se había originado en el momento que el chico había dejado de ser dependiente, como que había empezado a ser, empezar a desplegar las alas y empezar a volar. Ese chico que hasta aquí, hasta séptimo grado es el nene de mamá y chiquitito, y que después de repente el primer año empieza a hacerse un chico más grande, un hombrecito, junto con desarrollo puberal, que no lo averigüé todavía, pero voy a preguntarle al chico, no le quise preguntar a los padres, no sé cuando tuvo su primera polución nocturna. ¿Sabías lo que entienden? No, yo estoy apelando a la evolutiva, espero que lo hayan dicho en algún momento. Es el equivalente a la menarca. Mucho menos doloroso, aclaro. Y la diferencia es que cuando se seca el pis, el calzoncillo queda durito. No, el pis no. No sé si estoy hablando del semen, no sé si es el semen. Bueno, la primera polución nocturna no la averigüé, pero en el momento que este chico parece que parece, y son hipótesis, pasa de ser niño a ser adolescente, la madre se un cáncer. Así lo tengo yo en mi cabeza, no sé a ver si tengo razón o no, te digo, una entrevista. Y a partir de allí, bueno, parece que todo anda bien, o sea, todo anda más o menos. Van a hablar al colegio del pibe, y en el colegio muchos no le dan pelota. Colegio confesional, toda la catunga, toda la jardinería de infantes ahí. Pero a mí me llama la atención con quién hablan en el colegio, porque no van a hablar con el director del colegio. Van a hablar con el preceptor, a quien ellos llaman celador, además. Cosa que me costó, sí, me costó un poco deglutir el concepto, porque, la cuestión del senador, el cancerbero, ¿no tiene el perro cerbero, el griego, que can... No me dicen que vaya, porque cuando yo tengo dolor de muela, se tiro. No me acuerdo. No, fueron a contar que la mamá del chico estaba enferma. Y que tengan cuidado, que tengan, que lo vean al pie a ver si le pasa algo. Hay veces que no, el director va un turno solo, o va internado, entonces por eso no va a salir impresionado. No, directamente hablar solo con el director. No buscar hablar con nadie más. Ni con el gabinete. Sí, pero el gabinete por ahí no lo tenía, no, yo averigué eso. ¿Sí? Escuela privada, religiosa, tienen de todo. Sí, esta de casa. No, esa sí, esta es. Es más, es retop la escuela. Esa es. En esta donde uno dice, dejalo ahí que te lo cuida. Y. Los senadores. Y bueno, la cuestión es que. Comentaban en la casa que el colegio nunca les dijo nada, nunca hablaron con el chico, nunca nada. Entonces se enojaron con el colegio. De cualquier manera, el chico sigue en el colegio o termina el quinto año ahora. Pero tiene problemas, se lleva a materia, cosa que nunca le había pasado en primer y segundo año. Se enojaron con el colegio porque los padres de las escuelas no le hicieron el colegio. ¿Lo eligieron? Al colegio que yo estaba enojado. No. El pibe está enojado también con el colegio, porque, mira, no me dijeron nada, nadie vino a hablarme. Lo único que me dijo el celador es cuando le dije que mi mamá tenía cáncer, es no quisiera estar en tus pantalones. Puede ser que usen ese término, celador, en la escuela. Sí. Estoy pensando. Sí, puede ser. Porque cuando iba al secundario le decían celador y ya eran preceptores. Sí. Sí, puede ser que lo usen, pero, digamos, más allá de los usos y costumbres, no moverse de un concepto es medio complicado. Te digo, está bastante rígida la cuestión. Y el chiquito estaba enojado, dicen los padres, con la escuela, porque no le habían dado pelota, con este problema, lo mismo que le dijeron, no quise atar a tus pantalones, me llamó la atención, porque realmente dicen, no quise atar a tus zapatos, no sé por qué hay tantos pantalones que ahí. Pero esto hace 2 años que pasa. Sí, sí. Y recién ahora el chico puede decir lo que le pasaba. No, lo dijo en aquel momento, me estaban hablando de cuándo empiezan los... Sí. Y nada, sí, hablaron una sola vez. Sí. La cuestión es que la mamá sigue en tratamiento. Por eso te preguntaba si se había enojado. Es como cuando los chiquitos se enojan, Claro. No, no, esos padres, no, el colegio no sabe del enojo de los padres. ¿Lo tenés? ¿Así ves? Vamos a llamarlo Cacho. Vamos a llamarlo Cacho. Lo curioso es que esto se presenta como un problema de aprendizaje. De llevarse materia. Y llevarse no 7. Llevarse 2, 3, llevarse las previas, aprobar. Tenían que estar todos en la misma clase, ¿verdad? Claro. ¿Quién es la última materia? Aparte en el último año. No, el tercero. Tercero, cuarto, se lleva materia, ahora está en quinto, no sabe cuándo va a terminar el quinto porque se va a llevar materia. La preocupación surge ahora en quinto. Surgió en quinto, no en tercero ni en cuarto. Bueno, fueron a ver a la psicopedagoga y la psicopedagoga, con buen criterio, olió que la cosa no venía por ahí. Pero más que nada porque lo que el chico dice, y le dice a la novia, y eso es un dato, ¿no? Tiene una novia, le dice a la novia que le diga a los padres lo que él le dijo a la novia. A ver si... Sí, que haga interlocutora con los padres. Le dijo a la novia, y después se lo dijo a los padres, porque la novia le dijo que le diga a los padres, que tiene una cosa en el pecho. Él. Que no sabe qué. Y que se siente mal con esto que tiene. ¿Mm? Bien. Hasta acá el discurso del chico desde el discurso de los padres. ¿Eh? Yo lo voy a conocer al primer viernes, te lo presento, por la duda que te interese, si te interesa no lo analizo más, y te lo dejo a vos. Pero, quiero decir, esto está planteado como un problema en la escuela, aunque la gente consulta porque el chico pudo decirle a los padres que siente algo del pecho y no sabe qué es. Después hablé un poquito con la mamá, ya lo dejé al papá un poco de lado. Pobre hincha de Racing, el padre. O sea, no sabía si hablarle a los ojos o ponerle una mano del hombro. Esto es sábado. El domingo ya no podía cargar a nadie, pero de cualquier manera, el sábado me sentía muy superior. Entonces, hablé con la mamá y le digo, fulana, ¿no? ¿Usted sabe por qué le empezó esta cosa que tiene? Lo dije mejor, ¿no? No con esta palabra. Claro, porque esto no me dio. Pero eso para no repetir. Y me dice, sí, estuve cuidando a una amiga enferma de cáncer y después que ella se murió, yo desarrollé este cáncer. Empieza a llorar. Empieza a llorar. Y se la pasó llorando. El resto de... Entonces yo le decía, pero escúcheme, ¿alguna vez usted consultó a un psicólogo, un grupo de así de estuda para enfermos de cáncer, que estén haciendo quimio? Y el marido me dice, no, siempre la quisimos llevar, pero nunca quiso ir. Y ella me dice, yo puedo sola. Una onda así. Entonces yo insistía, entonces me animé a mostrarle una pequeña ecuación. Le dije, a veces los chicos ayudan a cargar a los padres con cosas que los padres no pueden cargar solos. Entonces, muchas veces el trabajo sobre los padres hacen que esta carga sea corrida otra vez del hijo a los padres, el hijo deje de cargar con él. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Entienden la idea que transmití? La mujer no me miraba bien. Entonces le digo, yo siento que usted me quiere matar en este momento. Y me dice, no, no lo quiero matar, pero me molesta. Pero no andábamos bien, como verán. No fue un momento transferencial. Yo no lo quiero matar en la negación de la relación. Claro, ella me quiere matar. Sí, sí, sí. Me quería, si era posible en ese momento, me eliminaba. Pero no lo puede hacer. Imagínate, creencias católicas, todo lo demás, no matará. ¿Eh? Y debe tenerlo. Tener razón. Ay, sí, de acuerdo. La cuestión es que hasta acá mi análisis. Ay, decime tu nombre. Lucía. Luli. Hasta acá mi análisis tiene la siguiente ecuación. El nene. Porque es un nene de mamá. Es un nene, pero yo te estoy seguro que lo conozco y le pongo talco en la cola. Estoy seguro que es un nene de mamá. No, es el menor de dos. Pero el otro tiene 6 años más. O sea que era el pichón, que se le va de nido, nido vacío, vamos a ocuparlo con algo. Un montón. Pero está, el nido vacío, además lo tenemos que ocupar con algo. Es un lugar muy caro, los afectos como es el pecho, digamos, te podría preguntar el tiempo de lactancia. Pero el pibe además tiene algo en el pecho que no sabe qué es, no adivina la frase, ¿no? Digo, teniendo en cuenta que a la madre lo operaron de un tumor en un pecho, averigüé, no hubo amputación, nada, está, solamente extirparon el tumor. Y me parece que la ecuación está bastante clarita. Quiero decir, yo creo que es algo así como el hijo de Sam, la hija de Sam, digamos, lo que le pasa a este pibe, ¿sí? Pero esto aparece en el colegio como dificultad de aprendizaje en las materias que se hace ahora, ¿sí? Hasta ahí es la lectura preliminar que yo te hago. Una pregunta, ¿el colegio le dice a los padres que hay un aprendizaje? No, no, no. Los padres. Los padres se preguntan por qué no aprenden. El problema de las materias que entra a aprendizaje. Claro, claro, ¿por qué no aprenden? ¿Por qué no? ¿Por qué si era un pibe 10, ahora es un pibe 4.50? Bueno, este es un problemito. O sea, evidentemente el chico no estaba tan metido en el colegio como estaba. Tiene otras cosas, pero además tiene una cosa en el pecho que gracias a... Después una conversación con la señora en la cual, cuando yo le menciono a la novia del hijo, me dice, sí, ahora la tiene a ella, ya, digamos, ella me lo sacó. ¿Cómo? ¿No la bien, acá tenemos a la futura suegra insoportable. ¿De qué edad es? 9, 8 y 2 y medio. ¿Cómo la novia del hijo? No, pero una las conoce, pero ya las conoce. No, pero ¿quién vio la novia de su hijo? ¿Qué novia? ¿Cómo novia? ¿En la compu? No, la novia, es una amiga que se va por internet. ¿El de 9? ¿Vos? ¿El de 9? ¿Se bajó una mina de internet? Y está chiquita, ¿eh? ¿Pero la mina de qué edad? Y debe tener 20 años. Tiembla la maestra, ¿por qué momento? ¿Y cómo se llama este generalito? Paco. Paco, 9 años y se baja mina al ventano de esta bonita. ¿De qué color es? De plástico. Que se dedica a la mina, porque el fondo no está un carajo. Bueno, mirá Paco, yo había asociado, claro. Bueno, está bien. Bueno, entonces mira, ¿viste cómo piensa? Esto llevó a una psicopedagoga. ¿Te imaginás vos? Imagínate. ¿Vos estás? ¿Vas a poner consultorio vos? No. ¿No? Ahora no. No, bueno, dentro de 10 años. Imagínate, se llega a la familia de fulano, ¿no? De Castro, porque vamos a mantener a los inventos. Y te dice, él tiene con él, se lleva materia, ¿qué hacemos? Y vos empezás a enfrentar al tío. Qué momento, ¿no? Lo que quiero decirte, además, pero ya, ahorita acabo. Porque, en realidad, acá tenemos un problema. Si vos le decís que no es para vos, no podrás. Y ahí por ahí están todos muy sencillos, pero después que apagar la luz, el gas, ¿no? Para llenar el consultorio. Y algún problema de aprendizaje tiene, porque, digamos, le cuesta dar las materias, se las lleva. ¿Qué pasa con la ética ahí? Hay una cuestión ahí, porque en realidad, ¿qué podemos decir? ¿Podemos ayudarlo, Sonia, a ese chico? Sí, claro. Podemos ayudarlo en el aprendizaje y... ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Podemos ayudarlo? Pero aparte aconsejarlo yo a su hijo. ¿Podemos? O a la madre. Podemos siempre y cuando haga un compromiso con la familia y hacer una cosa alternativa. Y empezando así, apostando a él en la parte de aprendizaje, siempre y cuando existe que se concrete compromiso de llevarlo sin operar. ¿Paula? ¿Qué vida? No, no sé, depende, porque por ahí no es un problema de aprendizaje. No, pero el pibe se lleva a la realidad. Claro, por eso. Por ahí simplemente no quiere darla, no tiene ganas. ¿Lo sentás al lado tuyo y lo ponés a estudiar con vos? ¿Lo sentás al lado tuyo y lo ponés a estudiar con vos? No sé, depende de si está bueno. Ahí está, no todo es material en la vida, ¿no? Está mejor, decía uno de 17. Por eso digo, no todo es dinero, hay otros placeres que se pueden... Total, en el aprendizaje no pasa nada. Una cosa es en el consultorio bajo transferencia, pero en el aprendizaje metemos esta materia, pero la profe está buenísima, ¿no? A ver, hay una cuestión, porque no sería, yo discúlpenme, ¿no? A ustedes les digo, a ustedes yo sé que están en la educación, ¿no tenía que dar una aspirina para...? Eso es lo que nosotros hablábamos de con Mónica y con Marcelo. A mí me parece que es diferente entre tratar un síntoma o, como lo quieras llamar, que curarlo. Porque me parece que lo que me estás planteando vos es esto, que nosotros lo que podemos hacer es, en el momento, aliviarlo, o sea, darle la aspirina. Pero la cosita de fondo, una cura. Pero no se trata de la aspirina. A mí una vez me pasó esto. Pero damos dos cosas juntas, ¿no? Pero no, si yo no quiera, estaba. Mi ambulador no lograba ni siquiera dentro del aula, no tenía concentración, no contaba hasta 20 hasta primer grado, no diferenciaba dibujo de letra. Eso lo veo. Y no te daba mal. Lo primero que nada más me dice es que la dejo. Me la saco encima al fin. Sí, la de varón, ¿eh? No, me dice, pero Mario está bien, no sé qué, bueno, amigo, ¿por qué? Porque no me intenté llevarlo, porque lo llevaba a la mesa. No, un deporte, pero Mario no tiene una imagen masculina, es importante, no sé, llévalo a hacer algún deporte que sea claramente masculino, con una imagen fuerte, una posible única. Bueno, ¿y qué me sucede? Me ocurre decir mi carácter. Y fue la carácter. Me va a salir una teta. Y que me va a salir una cara, encima. Entonces, Claro, después viene la excomúnica, porque al demonio, demonio, ¿no? Entonces, hay un problema en la intervención acá. O sea, hay que escuchar qué es lo que dice Kant. ¿Sí? Ahora, lo que diga Kant, ¿lo que tengo que hacer otro, el problema de aprendizaje o el problema de control con mujeres? No, la pregunta. ¿En la angustia? ¿Se no da igual otro problema de aprendizaje? ¿Lo tomo como un síntoma? No, sí, también, sí. Pero puede ser un derivado. Mira, puesta la ecuación como está puesta, yo creo que el chico es perfectamente normal. Lo que pasa es que tiene una... Yo creo que está cargando con el problema de la mamá. Yo no sé si solamente con el cáncer o con el duelo de la madre. A ver, yo entiendo algo. Para mí no hay un problema de aplicación. No, pero la demanda viene con la madre en el colegio. Y uno tiene que atender también a la demanda de los padres. Por tres razones fundamentales. La primera es sobre todo porque los padres cogean el tratamiento. Ahora sí. Digo, hay que vivir de esto, ¿no? Hay que, ¿no? La segunda, pero en serio, el hecho de cogear el tratamiento es porque lo mantiene en el consultorio. O sea, para que no haya una... Para la salud del chico. No puede haber una contradicción en esta cuestión, al menos en este momento. Y la tercera es que si nosotros no atendemos el problema con el que el pibe se queja, el pibe puede sentir que no le damos pelota. Yo tengo que ver también que le digan, me duele la cabeza y el pibe le dice, bueno, vamos a apretar el tumor que tenés. Claro. Pero no sigue doliendo la cabeza. Claro. A ver, o peor, me duele la cabeza, no importa, porque además estás hinchado, ¿no? Entonces lo vamos a tratar en la panza, no me duele la cabeza, no, de eso no. No, dejémoslo de joder, me duele la cabeza. Y es lícito que se le pida eso, pero tenemos que hacer hay que hacer una alianza entre el papá, la mamá y el pibe, porque a no ser que uno quiera llevarse a la casa, espero que no lo dice, ¿no? Digo, 17, 22, no. Dentro de 10 años no se va a notar, ¿no? A no ser que uno se lo quiera llevar a casa, ese chico tiene que volver a esa familia, con esa mujer enferma de cáncer, con esa mujer haciendo duelo, con esa mujer que no le alcanzó el alma para el duelo, tuvo que meter en el cuerpo para saber qué está duelando, además de la amiga muerta, además del hijo que es el último pichón que se le fue, que se apoderó de él una piba, ¿no? Como tal cual me dijo, en un momento me dice, usted tiene esas mujeres, ¿no? Pero sí, ya va a ver. Les juro, pasé un momento analítico el sábado. Todo lleno de una ilegalidad. Aparte, lo más lindo es que cuando yo le dije, cuando yo decidí terminar la entrevista, yo me puse que no iban a mandar al libro. ¿Eh? Pero pará, no me dijeron que no. Pero yo no sé lo que puedo hacer, porque cuando le daba el turno, iban a decir, no, mire, vamos a esperar un poquito. O le avisamos. Estaba jugado por eso, y antes de hacerlo le dijeron, sí, cómo no, el padre. Él está podrido medio de la mujer, de la situación, ¿no? Digo, parece que para él le gustó el chabón que está de la esquina que se ha puesto ahí, ¿no? Como que trataste, ¿no? Porque el tipo debe estar un poco mezclado. Ahora, si no haces una alianza, tal vez a tu paciente. Eso es eso. No sabes si la mujer no está así porque el marido no ha conseguido. Todavía no indagué. Todavía no indagué. Los espacios vacíos que habrá dejado para que la mujer se haga linda, perdón. La mujer cambió como que hizo el cáncer, se le diera como que una posibilidad de contagiarse, ¿no? Ella dijo. Y incluso el chico es como que también algo que le pasaron. Es interesante lo que vos decís. Esta relación directa que la mujer hizo con la enfermedad de la amiga muerta y el cáncer de ella es una cosa impresionante. Uno se podría preguntar, ¿qué tiene que ver? ¿Ah? ¿Qué era viruela? ¿No? Claro. Es una relación. Interesante. Sí, está piola, porque evidentemente yo acá lo que tenemos que ver a Luri es cuál es la creencia que está sosteniendo esto. Hay algo ahí que no apareció, evidentemente. Por eso con respecto a lo que vos me decías, cuando llegan al consultorio, digo, hace mucho que viven por la zona, porque... Y desde que nos empezamos, 20 no sé cuántos años, digo, bueno, espero que recordar ese momento no sea algo, ya que tiene una serie de gracias, ¿no? No sea algo desagradable, le digo, y él dice, no, por el contrario, ¿no? Y ella dice, bueno, más o menos. Digo, tal vez algo hay, algo pasa, no sé, no lo sé, pero me lo imagino al tipo, ¿no? La mujer cuidando a su amiga durante un año enferma, ¿sí? Que después muere, después enferma a ella, después la quimioterapia, ¿no? ¡Mierda! Hace mucho tiempo que se ha hablado de la enfermedad, ¿no? Y encima ahora el pibe empieza a quemar el aceite, el chabón debe decir, acá algo anda mal. Sí, ¿no? Porque es como un auto que anda mal. Claro, andaba todo al norte y de repente empezó a echar humo por el caño del carro, es una cagada. Ahora que pasó esto, en los 12 años, toda vez que se trabajó terrible. Luli, el viernes, si viene, porque tengo dudas, si viene el viernes voy a empezar un proceso de ver si el diablo se está pasando ahí. ¿Qué es eso que viene, sí? ¿No? Y que no sabe qué. ¿No? ¿Qué va a estudiar este chico? A ver. Medicina, muy bien. Buenísimo. Decisión tomada durante la enfermedad de la mamá. Acá sí tenemos un problema, porque esto sucede ahora. El año que viene. Y viste, está bien, nadie pierde la vida si se equivoca en esta cosa, pero si la cosa es netamente reparadora y que está en función de aquello, no es un buen problema para una carrera. Pensalo, Luli. Te di un montón de variables para que las pienses, pensalo, fíjate, yo igual sigo trabajando con él, aspiro a laburar con él de una manera adecuada, aspiro a que se enganche, ¿no? Yo voy, si el pibe viene y se engancha, voy a proponerle 3 meses de trabajo. Octubre, noviembre y diciembre. Y después reformular el contrato, ¿no? Digo, porque la resistencia, como los padres están tan resistenciales, con esta frase, termina más confundido que cuando entraron, yo quiero darle un plazo acotado, de poco tiempo, para que ellos bajen la ansiedad a ver cuánto tiempo va a quedarse. Entonces yo voy a proponer un plazo de trabajo de 3 meses, octubre, noviembre, diciembre, la mitad porque enero es normalmente de vacaciones, la otra mitad porque si le está, si le digo, si no le pongo plazo, creo que la ansiedad va a ser muy alta y va a ir en detrimento del vínculo que pide tener conmigo. Porque insisto, no es un chico que tenga algo con la familia. Está en muy buenos términos con su familia. Entonces lo que piense la familia es muy importante, lo que él piense de su terapia. Y si uno quiere ayudarlo, por lo menos tiene que tenerlo ahí. Si se te va, chao. O sea, ese es el tema, hay que tratar de ayudarlo, y es complicado, aunque parece muy sencillo, en serio, y aunque yo creo que no se hace por donde va la cosa, me parece que es muy complicado el hecho de retenerlo en los momentos. Temo que no sea así. Y para que él pueda levantar ese síntoma, que yo creo que es un síntoma, es un problema, hay que mantenerlo ahí, haciendo una triste alianza. Con papá por un lado, pero creo que sea la misma que con mamá. Creo que hay que tener una alianza con el padre, distinta a la alianza con la madre, que distinta a la alianza con el hijo. Hay que construir 3 modelos de alianza totalmente distintos para que los 3 estén contentos. Fíjate si no hablas con tu amiga, así con la abogada, y es lo mismo. Pero es el que se me presenta ahora. E insisto que me encantó el caso porque como viene derivado de la psicopedagoga, después voy a llamarla, obviamente. Después que hable el viernes con el chico, el sábado la voy a llamar a la psicopedagoga y le voy a contar todo lo que pasa, que ella me cuente cosas y después se cuente. Ahí va siendo los dos. Aunque cuando me lo presentó la psicopedagoga, el caso por teléfono no mencionó en absoluto la enfermedad de la madre. No está raro. Porque se conocen, además. Ahora que me enteré que se conocen. Digo, es raro, pero no me menciona la enfermedad de la madre. Me habló siempre del pibe. Y esto me parece a mí que es una reacción de la psicopedagoga. Debe a... La psicopedagoga tomó al paciente con los padres ajenos. Es interesante, ¿no? porque en ningún momento me habló de la mamá. Y para mí hay una psicogénesis de lo que está pasando en esa mamá. Pero la psicopalabra nunca me la mencionó. Ni una palabrita, siempre del pie. Por lo cual ella también tomó al paciente que la familia da. Y no se metió, y tiene razón, al no meterse. Tiene varios motivos. El primero, porque son conocidos. La distancia ya me quita la posibilidad de intervención. El segundo, porque intuía, me parece a mí, que si se metía ahí, la cosa no andaba. Porque a mí, la chica se animó a decirme que le molestaba lo que yo decía. A ella, que la conoce del barrio, la manda a la... ¿no? Y le habla a la madre, y dice, mira tu hija lo que me está diciendo, que yo soy un enfermo, ¿no? Porque es así, ¿no? Es que, ¿qué cree? Que estoy loca. Digo, bueno, un problemita suscitado en una demanda que bien podría haber llegado a cualquiera de ustedes. ¿La tomando? ¿Sí? Podría haber llegado a esta demanda. ¿Mm? Esto puede pasar a cualquiera. Sería muy bonito, ¿no? Que llegara, ¿no? Sí. ¿Vos qué te dirías a la mamá que hago un dibujito donde se pelea? ¿No? ¿Eh? Claro. ¿Eh? ¿Un dibujo? Claro. Que digas un DTH. ¿Qué les parece un DTH para la mamá? ¿Les gustaría? ¿Eh? Un DTH estaría bueno, a lo decidieron. Pues me imagino la nariz. No sé si... ¿Lo tienen? ¿Alguna pintura de ahí en un DTH? Estaría bonito. Bueno, presentado el caso, espero que haya sido de vuestro interés. ¿Cómo andan? ¿Ustedes bien? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Qué le pasó a esta piba que no vino? ¿Alguien sabe algo? ¿Qué se llama Miriam? ¿La de allá? ¿Y no, la vejera? ¿No vino? ¿Qué más? ¿Estefanía no tiene? ¿Y qué viene más familia? ¿Sabes qué pasa, nena? No sé si sabes qué pasa, pero acá te los tengo, los tenía los originales. No sabía que se murió por Yuma. Tenía cáncer de pulmón. O sea, las anestesias o parálisis histéricas son los sistemas de conversión, que no tienen que ver con el sistema nervioso, sino que son psicológicas. Anestesias. O a veces pueden tomar un órgano. ¿Alguna función? Sí, alguna función. En general, la histeria de conversión está estipulada específicamente para la musculatura estriada, o sea, para los músculos esqueléticos. En general, ataca a los músculos esqueléticos. Pero hay una variación de histeria de conversión, a mi gusto, ¿no? Eso es invento mío. Hay mucha gente que lo debe decir, que es la anorgasmia, para mí. Para mí, en la anorgasmia hay anestesia histérica del tipo. Entonces, un sacatón, pero bueno. Sí, no, pero lo que en este texto es la anestesia o parálisis motora. Anao tenía, era una histeria de conversión. Parálisis de la mitad del cuerpo. Hablé del colega y no de la paciente, ¿no? Claro, lo tiré, pero ahí no, como que él no lo había dicho. Claro, pero ¿qué pasó con eso? Me dio la duda. Mirá, cuenta la leyenda que una señora llamada Berta Papa, no sé, que teóricamente era, ¿no? Anduvo de psiquiátrico a psiquiátrico después de eso. Ella, pelota. Hasta que en algún momento parece que se estabilizó, para saber por qué, y se convirtió en la primera trabajadora social de Alemania. Siempre con la empresa solterita de la guardia, y se dedicó al trabajo social, eso es lo que se estaba llevando a trabajar social. Pero que la pasó mal. Imagínate, tenía 23 años cuando terminó el tratamiento con Breuer, y qué sé yo, se habrá estabilizado 10 años después, pero no, estaba ahí, estaba loco. De un lado para el otro andaba, pobre, tratando de que alguien entienda, si no sucedió. No sé cómo se estabilizó, no hay, al menos no tengo registro, no sé si hay registro de pasó con Ana o. Sé que estuvo internada en el psiquiátrico. Se quedó esa pelota. Un fracaso terapéutico absoluto. Y lo que pasa que, claro, lo que le pasó a Breuer fue que se asustó Breuer. Se asustó. Hay un momento del análisis que es así, ¿sabes? Y que debe pasar esto. Hay un momento del análisis en que el análisis se pone jodido. Y que alguien tiene que bancárselo a eso. Se supone que el analista tiene que bancárselo. Pero Breuer huyó. En lugar de quedarse al lado de Ana, se fue. Y Ana quedó así como barrilete psíquico. Hay momentos, estoy pensando en algunos momentos que son importantes, ¿eh? El análisis, son los que se ocupan. Yo suelo decir que soy una persona de coronaria fuerte, ¿eh? Con lo cual no se gana absolutamente nada, pero estar ahí, hay que estar ahí. Hay que estar en este momento y en esa circunstancia es medio complicado. El paciente parece que está al borde de la vida. Y sí, claro, ¿no? Le agarra un burro y le enseña lo que es la vida. Sin embargo, la posición ética indica quedarse, ¿sí? Y finalmente cuando uno se queda aquí, el paso siguiente le gusta tranquilidad. Porque es casi como el último extensor, como la última resistencia que aparece brutal. Y hay que quedarse y pasar este momento que es complicado para ambos, ¿eh? Tanto para el analista como para el paciente, porque el paciente piensa que es complicado solo para él. Para el analista también hay que resistir una serie de cuestiones que caminan por esos senderos, y después aparece una maravillosa sensación de haber estado cuando había que estar con nosotros. De la manera que uno está bueno, pero sí, en algún momento, sí. crítico. Pero pasa como... ¿Ustedes conocen el cuento de Oscar Wilde, el fantasma de Canterville? ¿Lo ubican? ¿Sí? ¿Segura? Y si no, por León Pieco. ¿Lo ubicás a León? ¿Sabés por qué el de los hermanos León? No. ¿No fue? No. Ah. León Pieco era electricista. Hacía arreglo de electricidad en su pueblo, no me acuerdo cuál es. Y un día estaba haciendo un arreglo de electricidad en la casa y saltaba la luz de todo el pueblo. Ahí le pusieron León, el rey de los hermanos. Y a partir de ahí se llama León Pieco. Bueno, en el fantasma de Canterville, cuenta Oscar Wilde, que es una persona. Qué linda literatura que escribe Wilde. Yo recomiendo leer a Oscar Wilde porque me parece fantástico. En el fantasma de Canterville hay un grupo, una familia que va a vivir en una casa. Esta casa está habitada por un fantasma. Entonces, nadie puede habitar esta casa porque el fantasma los espanta a todos. Entonces, cuando llega esta familia, el fantasma lo va a espantar y se encuentra con algo imprevisto. La gente se le caga de risa. Pues intenta espantarlos y los tipos se ríen. No les asusta. Entonces, al final, digamos, lo ven al fantasma llorando y pidiéndole por favor que se asusten. Porque si ellos no se asustan, él no tiene razón de ser. Entonces, llegan a un acuerdo. Él hace como que asusta y ellos hacen como que se asustan. Y así conviven pacíficamente toda la vida. En el análisis pasa eso. Muy simple. Lo que aparece es el fantasma. Que su único objetivo es lograr miedo. Si uno resiste esto, después uno juega a asustarse con su fantasma. Y sabemos que no es así. Pero cuando el fantasma aparece... ¡Ah, no! ¡Me enfocaste mucho! ¡Para! Muy rápido. Primero, gracias. Y en segundo lugar, ¿en qué parte? ¿Oscar Wilde para adelante? No. En la teoría, cuando aparece un niño, el fantasma, que tiene la visión de asustar, y después uno arregla, que el fantasma aparece y hace como que se asusta. No, me queda claro que igual está saliendo el fantasma. Pero el fantasma no se pone en ningún lado. El fantasma, como su nombre le indica, aparece donde a él se le canta. Pero la característica es esta, que cuando en el análisis aparece lo fantasmático, es lo que te provoca angustia, que te provoca llanto, que te provoca terror, parálisis. Si uno empieza a hablar de él y se presenta en sociedad, muchas veces yo le digo a los pacientes, es bien esa voz que uno tiene adentro, pero no, porque vos sos, y te ríes, y te calor, no te ocupaste, no te ocupaste. Y después, bueno, pasamos a la parte, y uno, y sos fea, y sos pequeño, y sos gordo, y sos flaco, y sos alto, y bla, bla, bla, bla. Entonces yo a veces los invito. Ah, o cuando uno está con alguien, no, y te va a calar, son todos iguales, porque no. Claro, porque tenemos, hay una serie en el laboratorio. Yo siempre invito, cuando estas cosas son muy virulentas, al paciente a que escriba lo que le dice el fantasma. Y después se anime a traerlo a análisis. Muchas veces no lo pueden traer, porque están vergonzantes que no se animan ni a decirlo a la analista. Este es un recurso del fantasma, que te dé vergüenza. Entonces, la vergüenza es un recurso muy fuerte. Después hay otra, que da, o sea, se ata. O para que se salteo esto, ¿no? De la situación de la cuestión. Cuando logran entrar y empiezan a contar, es como el fantasma aparece ahí, y está enojado también. Ya empieza a ser un compañero de nuestros encuentros. Y con el tiempo, ahora sigo, porque ya que me entusiasmé, ahora sigo. Entonces, cuando vas a ser un convidado de nuestros encuentros, en todos los encuentros, ¿sabes? Y seguimos hablando de él y seguimos hablando. Yo tenía un paciente que me decía, no sabes cómo me quema la voz, el hijo de puta. ¿No? Y cuando hablamos y decimos todo, uno ya después no es que se olvidó de fantasma, pero ya sabe. Entonces, seguro que ahora cuando me veste, voy a decir, no, a cuánta hora de estado, no le voy a gustar. Seguro que voy a pensar eso. ¿Ah? Digo, ¿se entienden? Entonces, y una guitarra se relaja. Eso es lo maravilloso. Porque cuando uno acepta esta hipótesis como parte de la red de la interacción, sucede otra cosa, algo inesperado. Cuando sucede algo inesperado, va a valer la pena. Entonces, estar en otra posición hace que no aparezca nada inesperado. Cuando uno ya lo toma como una condición básica de la interacción y aparece algo inesperado, ¿qué será eso que está por fuera de uno y por fuera del pasado? Y eso generalmente es el amor, pero bueno, se tiene esa palabra en la diversidad, no caiga. Así que discúlpenme, vamos a seguir hablando de entidades abstractas y de ciencia. No vamos a recoger los Así que bueno, les decía, bueno, saben, hagamos recreo 15 minutos para hacer el tiempo.

Ay, lo quiero, ¿puede ser? Sí. falta que tomes el trabajo. Cuando copiarlo te gana. Bueno, si tenés ganas, ya que lo estabas diciendo, y me lo pasás, tiene no, ganas. Dos veces con José y dos veces conmigo. Quiere ser ayudante de cátedra en cualquier momento. No sé. No, pero si tenés, sabés que me interesa lo que sé, me interesa mucho. Yo, al haber perdido contacto con él, pues, me quedé con la gana de escuchar lo que decía acá. Así que, pasámelo. Qué mal. A ver, mis alumnos me ningunean, ¿eh? Yo vengo, ellos se van, yo me voy y ellos vienen. La gente se va, falta. Pregunto algo. Tengo dos posibilidades de la. Ay, por favor. Elegí la más fácil, ¿sabes? Te ruego. No. Es la madre y la hija. La madre es una grande que no puede terminar la carrera. Autobiográfico no, se pone autobiográfico. No, no, no, es de matemáticas. No importa, pero te vas a sentir muy identificada, a poner el otro lado. La nena, bueno, en la escuela, pero no tanto, de hecho, tampoco hoy, porque no me gusta la literatura. No, ¿describiste un proceso exitoso desde un marco teórico, desde el marco teórico que planteamos y listo? Mientras digas qué está pasando ahí, no importa que sea. Por eso, eso le ha dicho para otra materia. Quizá lo que llama la atención más de los problemas no resueltos es que tiene esa cosita que uno le llama a ver por qué, pero eso es más en cuestión del interés que uno le despierta el intríngulo, digamos, como le planteaba con ese chico. ¿Ya podemos ir creciendo algunas cosas que tenemos? Sí, sí. La verdad que no tenemos nada para hablar. Sonia, te va a pasar el caso de la mamá de este. A la madre de la hija. Es que no, no todo pasa en el pueblo de uno. Es verdad, es verdad. Claro, eso lo puedo aclarar, pero bueno, arranco ahora con un trabajo nuevo y no tengo tiempo para eso. Debería, ¿no? Pero lo que pasa es que no es así. Eso no lo vi más, sí, tengo uno que está bueno, de un adolescente, pero digamos, no lo vi más, no tengo más contacto con él, como para. No empecemos con eso de que no me alcanza, que no sirve, que no puedo, que, ¿eh? Eso de mirarse al espejo, pensar que lo de una no sirve. ¿Qué es eso? No, mira, no sé, ¿sabes qué sucede? La, a veces es muy interesante tomar algún caso histórico y ponerse a pensar en él. No sé, sin necesidad de que esté sucediendo ahora. ¿Qué pasó en aquel momento, no? Algo así como medio forense la cosa, ¿no? Claro, pero por ejemplo, devolutivas son una adolescente, porque entonces así como yo evalué, no había ninguno en la escolar. Era preescolar, todo. No, era todo sin interés. Claro. Claro. Escolar es para el chico. Yo sé. Pero no sabía que. Pero, nena, no, no me dijiste que edad tenía. Era todo bebé, no iban a la escuela. Bueno. El único que yo tengo es ese adolescente y no tengo más contacto con él. Y después había pensado en el caso del que conté hoy, que se le digo amarillo. Pero me lo veo complicado. Muy complicado. Y sí. Demasiado. Es complicado. Lo sabemos. El chiquito este. ¿Dónde va a romper, no? ¿Tiene? Si va a romper. Claro, bueno. Derrumba. Claro, puede. Claro, exacto. Bueno, te analizás, ¿no? No. No, jugás bien con los significados. Vos sigas ese análisis, ¿no? ¿Alguien más te analiza acá? No. No. Con uno con buena onda alcanza. ¿Te analizaste? ¿Y por qué te diste el alta y no te dieron el alta? Me dieron el alta. ¿Sí? ahí. ¿Cuánto hace que no te habéis salido? Como 3 años. ¿3? ¿Y qué edad tenés? 3 años. Debería volver a ir, pero mi problema es justamente que es un terapeuta que atiende a Luján, sí, pero que no se da el Luján. Claro. Por el tiempo que lo grande, claro. Y con mi terapeuta terminamos con una relación que era casi como ir a tomar mate en la casa de amigas, y dije, bueno, esto no va para más. No, la verdad que no. No, no. Yo fui un tiempo, me pasaba lo mismo. Ese es el problema. Pero el agravante, bueno, que tal sabía que la metía en... Claro, era todo, ¿no? Estamos todos juntos. Por el día voy a hacer una... En cada cumpleaños hacía terapia de grupo. Pero lógico, pero es lógico, porque a veces son amables de consultores, de analistas, por temor a qué fantasía, que viene alguien con una probabilidad real. No, se recuerda. No se puede, no tenés la tranquila. No, hay, para decir, los que están un poco también de la familia, que sea más crítico que yo. Y bueno, sería lugar. Claro, amablemente. No, de verdad, de verdad. No, pero yo suelo decirles a algunos pacientes, no se preocupen, hay cosas que solamente las sabe el analista, solamente, no las debe saber nadie, pero nadie más, nadie. Ya lo veo. Ahí empiezo, vamos a ver. Son lugares muy, muy, muy sencillos. Además, mi querida se lo dio el tiempo, así que son lugares sencillos. ¿Qué? ¿Dónde está esa gente? Sí, bueno, pero te das cuenta, ¿no? Me ningunean. Tienen 15 minutos, se pasan, ¿ves? Los 15 alimentándose el ego, después cuando yo tengo se van a buscar la cosa. Quieren atrasar el pisado y la pobre sale que se tiene que ir. ¿Cuándo se arregla el auto, nena? Bueno, la mujer, la mujer, la mujer. Pero ¿por qué? En el segundo comentario sobre el mundo de la carne. Eso es un deporte muy machista. Los hijos tienen problemas con la madre. ¿Y qué le vamos a hacer? Dice, a mí me llevó a terapia psicología evolutiva y le vas a llevar vos a la terapia. No. De Roncel, que decía en uno de los edificios de un baño de la accidente, pero eso como una rocanrolera, yo no dejaba, por eso en el baño me componían, porque si tocaban la guitarra, el otro era empresa, la guitarra. Eso es una entrevista que ponía. Bueno, sea como fuere, uno tiende a pensar que Tanguito no tuvo la fuerza para grabarlo. Yo creo que hablaba en el libro ese que había leído, que está grabado, es como una versión que cantaba por Tanguito, pero con otros tonos, con otros que no son los tonos que estuvo, cuando la grabaron eso en la primera... El famoso disco de los gatos. De los gatos. Y vos querés decir que siempre la madre, siempre la madre. Siempre la madre. Hay una canción ahí. Como que sirve para la madre. En este... ¿Se llamaban los gatos? ¿Era como los gatos salvajes? No, los gatos, no. La balsa es lo que los gatos. En un chiquito. 1800 1896-1980, tenía el año de nacimiento, que es el mismo año en el que nació el bueno de Vygotsky, separado por un mundo. Porque realmente, ustedes saben que la Suiza de Yesen no era igual que la Rusia de Vygotsky, más teniendo en cuenta que venimos de un proceso revolucionario en Rusia, fue la primera revolución socialista en la historia de la humanidad. Pero bueno, estábamos con Piaget. El bueno de Piaget, ustedes saben que Piaget plantea el desarrollo de las estructuras de la inteligencia como un continuo que va desde la adaptación meramente biológica hasta el nivel más alto de desarrollo de la inteligencia, que es la adaptación en el plano de la inteligencia abstracta, ¿no? Entonces, desde un plano muy básico, sensorio-motriz, como primera estructura inteligente, hasta la inteligencia abstracta, hasta alrededor de los 14, 15 años. Más o menos todos conocemos esto. A veces cuesta pensar, y a los chicos les cuesta mucho pensar, cuando uno, a pesar de que saben que conoce Piaget, uno les pregunta, pero entonces hay inteligencia antes del pensamiento. Y uno hace esta pregunta y espera que el otro diga, sí, obvio. Y no es tan obvia la respuesta, ¿no? Porque a veces entender que la inteligencia, el primero de los periodos de la inteligencia, el sensorio motriz, es una historia, ¿no? Porque yo quiero detenerme en este periodo un ratito porque es un periodo interesante. El sensorio motriz como primer periodo de la inteligencia, ustedes saben que son tres, ¿no? Sensorio motriz, representativo y operatorio. Estos tres periodos, me parece que hay que, a veces detenerse en este periodo sensorio motriz que va desde el nacimiento hasta la realidad, desde dos meses. Hasta aproximadamente dos años. Más o menos. Un año y medio, dos, Este primer periodo presenta algún tipo de comportamiento que a veces se confunde con comportamientos que tienen que ver a este otro periodo, al representativo, y no lo es así. Por ejemplo, uno se detiene en lo que llamaríamos las reacciones circulares. Porque ustedes saben que es una reacción circular. Sucede algo que el chico lo hace reaccionar de una manera, pero siempre en función de esa interacción. Donde tal vez se pueda entender que hay representación, y no es representativo, eso es. Si estamos en inteligencia sensorio-motriz, lo que nosotros tenemos que saber es que esta inteligencia culmina, y el logro fundamental de esta inteligencia es la construcción de un objeto. Es decir, la construcción del esquema de objeto permanente es el logro de la inteligencia sensorio-motriz. Pero uno, cuando dice construcción de objeto permanente, ¿sí? ¿Lo tengo de punto hoy? Ya, porque vieron que te pasa. Mónica dice, me agarró a mí, el otro día no sé, aquí hoy te tengo a vos acá. No, ni prensa, vamos a la derecha. Esquema de objeto permanente, ¿sí? Esto es que el chico ya sabe que el objeto existe. Y que existe más allá del dato perceptivo. ¿Uno puede imaginarse la inteligencia sin representación? Porque es una inteligencia sin representación, sin la posibilidad de que haya mente, en esa parte interna, la construcción de un objeto que existe en el mundo externo. Y el pibe se movió durante un año y medio, dos años, sin representación. A tal punto que su trabajo sensorio motriz fue para que el objeto que agarra y el objeto que chupa sea el mismo objeto. Quiero decir, uno podría pensar desde la inteligencia adulta que cuando un chico está agarrando un objeto y chupando un objeto, ya sabe que es el mismo objeto. El objeto que llega por los sentidos, digamos, por la ficción es uno, y el que llega por la atención es otro. ¿Cómo fue eso? En realidad el objeto está en relación a la parte de la inteligencia, al esquema de acción que se pone en juego. Si es el esquema de prevención, es un objeto para agarrar. Si es el esquema de succión, es un objeto para chupar. Ese es el, digamos, cuando el chico agarra, chupa y tira, no está agarrando, chupando y tirando el mismo objeto. Son tres distintos. Es una cosa... Digo, porque si uno no se da cuenta de esto, en realidad tiende a pensar y se produjo en el chico una síntesis mucho antes que se produzca. Y en realidad, esta síntesis es el logro. Cuando el pibe sabe que el mismo objeto, que el objeto que chupa es el que muerde, es el que agarra y el que tira, es que ha construido su esquema de objetos permanentes. El esquema de objetos permanentes, insisto, es la, el conocimiento del pibe de que el objeto existe más allá de la acción que realiza sobre él. Y fíjense que esto lo habilita a qué. Lo que parece mentira ahora podrá representarlo. Esto es. Y desde dice, poder representarlo, ¿no? Para que, como si dijéramos, para que uno tenga la necesidad de representar algo, porque primero ya sabe que existe. Esquema de objeto permanente. Y ayer dice que la representación no es un pasaje directo de lo adquirido del sensorio motriz al otro periodo. No es que, o sea, todo lo que tenemos del sensorio motriz lo pasamos al representativo. Como si cambiáramos de categoría. Antes lo teníamos en VHS, ¿sí? Y ahora lo ponemos en DVD, ¿no? Sí, fíjense, ¿se pasa así? Digamos, pero, perdón. No, estoy diciendo otra cosa. ¿Es la misma tecnología la que hace el VHS y la que hace el DVD, ¿no? Son distintos. No es una copia de lo adquirido en este. Es una nueva reestructuración. ¿Está bien? Acá el pibe, en el representativo, tiene que volver a realizar las acciones que realizó en el sensorio motriz, pero ahora en una acción interna o interiorizada. Insisto, no es copia, ¿eh? Es una reinscripción o una reestructuración. Porque lo que aparece son otras variables. Yo no sé cómo se pasa el VHS a DVD. ¿Vos sabés cómo es la tecnología, Marcelo? Más o menos. A ver, contame, yo nunca vi. Vos metés el video en un lugar y te sale y te graba un disco en otro. Hay una sala que captura el video, no se transforma. La salida de otra frontera es una salida no digital. La chupa la máquina, la placa está ahí y la salida no digital. La chupa y la convierte, o sea, hay una conversión de un determinado tipo de señal en otra, pero tiene que reconstruirla del otro lado, no se está copiando y pasando una tecnología a otra, la construye de otra manera. Y la tiene que pasar a 0 y 1, la dice, si se, hay un montón de problemas con esta columna, porque no es una copia. Es una decodificación, una nueva decodificación. Claro. Se toman eso. Bueno, se pasa los de cine, de 25 milímetros de cine. Y también en un proceso así. ¿Sí? También por eso la calidad es la misma. Pero no hay imagen en ambos lados. Claro, pero son distintos códigos. Está bien, pero vos tenés cinta desde el Super 8 hasta el VHS, tenés cinta. No, pero hay distintos formatos. Porque la cinta del VHS, la cinta del 300 mm del Super 8 es como la diapositiva. Son fotogramas. Claro, son fotogramas con la luz sí. Y entienden la pantalla. El VHS es magnético, como café. Ajá. No hay fotograma ya. No. Si vos mirás un VHS así, no ves nada. Y si mirás un disco, no ves un poco. Claro, porque menos, ¿sabes? No, pero en realidad lo único que el fotograma de la película es material, digamos, está ahí. Claro. Pero en cambio en el VHS es una cinta que magnética que guarda la información ahí. Mm. De una forma distinta al DVD. Mm. Bueno. ¿Vale? Qué bien, ¿no? Bueno. Después vamos a preguntar quién es el gordo, ¿eh? Porque si no, todo lo que pasa en clase hay que comentarlo. Si no, que no pase en clase, entonces... mis queridas chicas, todo lo que pase en el espacio hay que comentarlo, porque no puede quedar afuera. Vamos a ver quién es el gordo. Bueno, ahora, insisto en que Piaget insiste con este tema. ¿Saben por qué insiste con este tema? Por una cuestión que quizá es el punto más complicado que a veces uno tiene para transmitirles esta idea. Porque Piaget dice que Tiro necesita tiempo para esto. Si fuera una mera copia, ¿sí? En realidad sería muy, muy rápido esto. El ciclo sabe, ¿se acuerdan cuánto necesita, no? ¿Más o menos de los dos a los? No. ¿No? Mínimo, 7, 8 años. Sí, pero tarda, ¿eh? Ah, igual. ¿Quién es el gordo? Mi hermano. Ay, ¿qué es eso? Es mi hermano, que empezó bien trabajo, no le estaba nervioso, tenía como 800 mensajes míos que me llamen y quería saber cómo estaban. Y él estaba nervioso. Tenía 800 mensajes tuyos y el nervioso era de la divina. ¿Te das cuenta? Por eso la madre Mónica. Bueno. Sí. Pero ya mamá, digamos. No, pero a él me llamó a la noche para decirme que estaba listo y que estaba mal. ¿Qué queda el tiene el bebote? Yo tengo 33, él tiene 35. Ah, un nene. Está bien, hay que cuidarlo. Bueno, porque Piaget dice, pero lo dice en sus textos, en Psicología de la Inteligencia. Está mal traducido. Dice, yo no dudo que sus hijos lo hagan más rápido. Porque ¿qué me pasa? A mí me ha pasado dar clase de eso y que alguna mamá me diga, pero mi nene, ¿sí? A los 3 años ya hacía juegos simbólicos, digamos, bien. O no, peor, le dicen opera. Recuerden que la operación es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Digamos, la operación implica una acción y la inversa, ¿eh? Y eso es un temita. Me dice, pero si mi nena de 5 años vas al supermercado y vuelve. Y sabe perfectamente cómo volver. ¿Habrán escuchado eso? ¿Ustedes piensan que sabe? Porque una cosa es que el chico haya construido un grupo práctico de desplazamiento, ¿no? Y que sepa ir desde el cajoncito de los juguetes a la cocina, de la cocina al baño, del baño al dormitorio y otra vez al cajoncito de los juguetes. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que el chico pueda realizar una acción en la inversa. Y que después responda en función de esa acción. Cuando la nena de 5 años va, dale cabrada, dale, no la tiene. Para andar, dale cabrada. Es porque esta nena, si no es operatoria, ha construido un grupo práctico de desplazamiento. Y por lo tanto, por favor, que no le cambie de almacén de lugar. Entonces, porque si lo cambia, se pierde. A ver. Es como cuando vas en el auto y decís, que me sacan esto de acá, si no se ven nunca más. Digamos, cuando me sacan al doce de la esquina de la vida más, no se ven. Pero ¿saben qué pasa, Paula? Paola. Siempre tengo un problema. Paola y Paola, Verónica y Valeria, es una cosa que no sé. Vos sos una chica grande. Tendrías que estar acá, ya serías capaz de hacer una operación distinta. Estamos hablando de una criaturita que a no ser que llegue a ser la misma salita que el hermanito de la compañera. Claro, vamos a tener que darle una vuelta de tuerca. Entonces, lo que dice Piaget, en realidad el chico tiene que, como ahora la acción se hizo interiorizada, ¿no? Ustedes saben que cada periodo recibe el nombre de la acción en ese momento. El sensorio motriz produce una inteligencia en acto, está puesto afuera. Representativo porque representación es acción interiorizada. Una pregunta. ¿No hay igual con la aprensión del lenguaje, no aparece la función simbólica? Sí. ¿Por qué dijiste que preocupa, no le importa. No, dije reversibilidad acá. No, justamente, representación es la presencia simbólica. Porque en el representativo aparece el lenguaje, el pensamiento. Recuerda, el pensamiento y el lenguaje, por favor, no se olviden de estas dos cuestiones porque da para hablar esto. Este, juego simbólico, imitación diferida. Ahora, insisto, en el sensorio motriz hay imitación. No es que no haya imitación en el sensorio motriz. Muy chiquito, de un año y medio, imita. Pero solo imita en presencia del objeto. La imitación diferida implica que una vez que el objeto no está más, se puede imitar. ¿Y dónde está? Porque hay representación. Hay acción interiorizada, ¿sí? Entonces fíjense que lo, ¿eh? Entonces, ¿necesitas algo más, mi vida? No, está todo bien, ma. Espero que no llame el gordo de nuevo con la gente que se angustió. Bueno, esta reestructuración en función de las características que la acción tiene en el representativo, después también va a tener un salto cualitativo enorme cuando estamos en el operatorio, porque acá, insisto, al aparecer la reversibilidad, este chico cambia, o sea, la posición del pibe frente al mundo cambia. Entonces, ustedes vieron que cada salto en esta secuencia implica una nueva característica de la acción y una nueva manera de inscribir lo que ya sabe en otro lugar. Ahora, de inteligencia en acto a inteligencia interiorizada o acción interiorizada, hay un pasaje donde podemos decir que la acción guarda una solidaridad, digamos, es solidaria en uno y en otro, porque ningún alterador sabe reversibilidad. Este salto cualitativo es importante, que implica, ustedes saben, la conservación de la cantidad de materia. O sea, la necesidad de que el chico conserve la sustancia para pensar en la reversibilidad es básica. Porque, fíjense que aunque parezca increíble, el chiquito, antes de la reversibilidad, piensa ser así, que las cosas al cambiar de forma cambian de cantidad de materia. Entonces, el famoso cuentito, ¿dónde hay más? ¿En la salchicha o en la bolita? ¿No? Entonces el chico dice en la salchicha. ¿Por qué? Porque es más larga, o sea, no puede compensar. Al cambiar la forma, cambiar la cantidad. ¿Es reversible? No. Te pregunto, si yo tengo 10 rosas y 2 flores, ¿qué tengo, más rosas o flores? ¿Sí? Claro. Claro, bueno, esto implica reversibilidad, ¿sí? ¿Está bien? Incluir a las rosas en el conjunto de las flores, como el conjunto más amasante. Vos fíjate que tú viste que, aunque te parezca mentira, restar y sumar, todo junto. Y dice flores. ¿Seguro, no? Sí. No, porque a veces falla este tema. Y uno que tiene un pensamiento reversible, a veces el pensamiento reversible resiste. Pero bueno, este salto cualitativo, insisto, que necesita de la conservación de la materia para poder llevarse adelante, es un salto cualitativo enorme que en general suele suceder que los problemas, Mónica no me va a dejar mentir. Acá empiezan un montón, ¿no? Hay una amplia franja, ¿no? Que se va extendiendo cada vez más. Y los chiquitos no operan, ¿no? Les cuesta operar. ¿Y por qué estamos tan centrados en que les cuesta operar? Porque si no operan, no pueden ir a la escuela. Porque no aprenden las elementales. Tomar, restar, y en general, ustedes saben que yo los invito a reflexionar con algunos sujetos. Si no llegamos casi a operaciones concretas, donde las operaciones lógico-formales muchas veces no están presentes, es una cosa que a veces cuando uno empieza a raspar un poquito, porque un operatorio que funcione con operaciones concretas funciona, pero no lo sacudes mucho por una lógica formal, son complicados. Yo me he encontrado en mi trabajo en hospital con mamás y papás, pero bueno, con mamás que se manejan en el campo de operaciones concretas, que no están en las operaciones normales, que no llegaron nunca a los teléfonos. Entonces, ¿no? Empiezan a incidir una serie de factores ahí. Nunca sabré, qué sé yo, por qué no llegaron analógicos formales, pero se quedaron muy estacionados en operaciones concretas y les cuesta mucho dar el otro salto. Que es la famosa historia de tomar con los dedos, ¿no? Tomar con los dedos, rezar con los dedos. Tomar ejemplos de caramelos, tener 10 caramelos, se quita el 5, ¿no? Cuando tenés y más o menos nos manejamos bien. Chao. Adiós. Estoy a recordar que dentro de 2 lunes no hay clases. Así que disfrutaron de ahora. Hay un programa nuevo de paro. Ah, no, programa de paro. ¿Qué tienen para contarme? Pero no sé, porque Luciana no se acordaba y dijo que mandó el mail ahí en esta semana y la semana que viene, pero no se acordaba de ir. ¿Aún te lo mandó? Sí, porque no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, me parece que hoy leí rápidamente que hay paro el miércoles a partir del mediodía y me parece que el jueves también. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, A mí tampoco, pero digo, porque está, claro, como reiterativo. Yo quería hacer una pregunta, eso de los operatorios psicológicos formales, es en todas las áreas, pero por ahí en las áreas matemáticas, en donde yo estaba ahí. ¿Te estás preocupada? No, no, no, no, no, no, totalmente asumida, es un fantasma que me da miedo. Hay autores que dicen, porque solo eso ando muy lindo, pero hay autores que dicen que va a ser de uno, no sé, pero uno es formal en las cosas que maneja, es decir, en las cosas donde es hábil, es perito, en las cosas que uno no usa, obviamente que es más concreto. Yo me pongo con un tipo que está, yo me gustaría de un rematador, y el tipo maneja un montón de cosas en su cabeza, porque el precio del producto, lo está vendiendo, la gente, el tipo insiste, y el tipo la tiene re clara en ese campo porque lo tiene muy experimentado, pero para ir a otro campo cuenta con lo de ellos. Digo, me parece que esa teoría no toma en cuenta todas las variables culturales. A ver, ¿qué hijos además matemáticos? Los chicos de la calle, digamos, chicos de la calle, que suman y restan y todo. Por ahí en la escuela fracasan, pero va bien. Pero se pone en juego también que en la escuela la lógica de la matemática se siente la lógica de eso. La lógica escolarizada, la matemática escolarizada va en contra de su lógica, que es en realidad mucho más real, porque es el razonamiento mental. Más allá de que en relación a la actividad que realiza el sujeto pueda o no desarrollarse, esta es la secuencia del desarrollo. Yo apunto a esto porque en realidad tenemos un montón de críticas para hacer esta cuestión. Lo que no podemos desconocer es la secuencia, digo, sensorio motriz, representativo, operaciones concretas, operaciones formales. Digo, la secuencia tiene una fijeza absoluta. Ahora, luego, podemos, no solamente las operaciones formales, digamos, en cada uno de los periodos de la inteligencia, también podemos observar variaciones en relación al contexto. Pero yo para salvaguardar un poco la vida de Piaget, ¿no? Porque como están, o sea, claro, vapuleado el pobre. Claro, yo cuando alguien está tan para el cachetazo, yo me resisto. Entonces, porque sería muy sencillo. Entonces a mí me parece que la secuencia hay que tenerla muy presente, ¿eh? Porque creo que es una secuencia donde uno, además, a partir de la secuencia, puede hacerse preguntas. puede hacerse preguntas en función de que la secuencia sirve como un mapa que te orienta para dónde se produjo un detenimiento en el desarrollo, teniendo en cuenta, además, que hay determinadas edades, ¿sí?, que más o menos sirven como guía, ¿no? Digamos, este, 10 años, 11 años, 12, 13 años, ¿sí?, o 15. Sirven como guía para ver, para hacerse alguna otra pregunta, ¿no? Para justificarlo y encasillarlo. Eso es, o sea, a mí Piaget me sirve muchísimo para tener un mapa para recorrer este territorio en función de la fijeza de la secuencia del desarrollo que él plantea. Porque además de esa secuencia del desarrollo, ustedes saben que Piaget plantea algunos factores que determinan el desarrollo. Uno de los factores que plantea es el biológico. Otro es la experiencia física. Otro es la educación formal e informal. Y el factor de equilibración. Bueno, acá dice equilibración. Lean equilibración. Lean todo lo que yo dije ahora que lo estoy viendo. Este factor biológico, experiencia física, educación formal e informal y equilibración. Digo, porque estos cuatro factores determinan, según Piaget, el desarrollo. Y me parece que, ahora vamos a tomar el factor de equilibración, ¿no? Pero la educación formal e informal tiene que ver con el medio, con lo social. La experiencia física también, porque es la relación de manipulación de objetos. Acá hay una cuestión que hay que tenerla muy en claro, que si bien, insisto que, no, quizás lo que acá cambia es el énfasis que se pone, porque lo nombra como uno de los cuatro factores, pero convengamos que para Piaget el factor fundamental es el factor de la equilibración, ¿no? Porque él está hablando en algún punto, Piaget en algún punto habla de la acción propia del sujeto como respuesta a los estímulos del medio. El medio, ¿vieron lo que dice Piaget, no? Entre sujeto y medio, ¿no? El medio aparece como estimulante que desequilibra al sujeto y el sujeto, por su acción para reequilibrarse, se desarrolla en esta relación sujeto-objeto. Entonces, este factor de reequilibración es un factor básico, fundamental, es esencial. El medio es estimulante. Claro, el medio desequilibra. Y al desequilibrarte, vos realizás una acción. Bueno, yo no sé si es como reestimulante. Claro, pegás el toque de medio y quedás. Claro, pegás el toque de medio y me quedás re volado. Mi pasión de cristal de pino. Si no, la cosa se complica. Pero. ¿Y ese medio se puede entender como medio cultural? Sí. Social, pero siempre que hablamos de social es cultura, la cultura de un pueblo, de una... ¿Vos sos el abogado del diablo un rato? Sí, estamos para eso. Para discutir un poco así. Vamos a discutir, discutamos. Tenemos a Roger, vamos a discutir. Yo me pongo a la derecha sin me decían, ¿verdad? Es sensorio motor. Sí. Y ahora es que no hay una relación con el conductismo en negar la mente, ¿eh? Porque si no hay representación, ¿qué hay? La inteligencia. No hay pensamiento. Pero el pensamiento es una actividad simbólica. Porque esto, yo porque solo pienso en los animales. Lo que hace la psicología se ha dejado los animales como especie de seres inferiores que no tienen representación. Pero, es casi más. A mí me parece que los animales son maravillosos porque hacen cosas que estamos lejos de entender. Entonces los animales con su escaso poder representativo hacen todas esas cosas que hacen, ¿cómo un bebé no va a tener esa capacidad de representar antes? Va a tener que esperar hasta 2 años para poder representar. Cualquier huella mímica es una representación. Entonces no conocía a la madre del bebé si no tuviera representación. Ahora, si con esa representación no puede hacer las operaciones que va a hacer después, pueden decir, pero no sea representación de ley que tenga que estar 2 años para la representación, parece una locura. Pero eso es lo que me ocurre a mí y es lo que plantean mucha gente, ¿verdad? No, está bien. Lo que yo estaba pensando en relación a esto, es que la inteligencia sensorial motriz, si bien no, de hacer dice que no hay representación así, no quiere decir que no haya otro tipo de registro, que no sean registros simbólicos. ¿Eh? O sea, la representación implica, o sea, cuando hablamos de representación estamos hablando de un universo simbólico. Pero cuando hablamos de representación. Ah, claro, no, no, ¿qué pasó? ¿De qué hora pasó el otro? A las 9:10. Sonia, tu marido va a mandar un aviso. Busco Sonia Palomita. Tenemos que pensar en una inteligencia sensorial motriz que tenga algún tipo de inscripción que no sea simbólica. No son más efectivos. No, ¿por qué? Sí, porque una inscripción está en el lugar de. Pero vos estás haciendo justamente lo que dijo Daniel, estás viendo lo que la gente te permite dar. Bueno, pero en este momento he venido para tener un registro sensorial motriz. Bueno, tener registro del partido, como el tacto. Por eso, pero es una representación, es decir. No, pero vos te permitís una representación porque ya tenés un bolso donde asociarlo también. Por otro lado, hay algo interesante acá. Cuando vos hablas de que estás haciendo lo mismo que el conocismo, no sé si no estás haciendo lo mismo que el conocismo. Lo que pasa es que el conocismo niega que esto esté asentado en algún sitio. El conocismo es el comportamiento externo y no lo atribuye a algún tipo de correlato interno. Sin embargo, si ayer habla de una inteligencia que llega a construir el esquema de objetos permanentes como un esquema, y también habla de esquemas de acción que están incorporados en un adentro que con el mismo no considera. No, obviamente que es un salto cualitativo importante, eso no estoy diciendo que sea lo mismo, pero ese adentro, vos decís que hay una representación de elevamos, que es un universo simbólico de elevamos. Sí, pero pensemos en los monos de color. Sí. Cuando lograban unir los trozos del palo para pensar la banana, ¿eh? Sí. Un trabajo de representación complejísimo. ¿Y cómo no? Si los monos de color tienen esa inteligencia, ¿cómo no va a tener un niño de un año? Bueno, la ESA dice que existe una reestructuración de campo en relación a estas cuestiones, ¿sí? Pero que se maneja más por datos perceptivos. O sea que la percepción. Sí, porque lo que está dentro del campo lo pueden hacer porque lo que está fuera no. Lo que está fuera del campo y no. Igual me parece asombroso. Sí, no lo digo. Escúchame. Que vos veas a un chimpancé que puede reestructurar el campo de tal manera de encontrar la solución y que luego la realice, me parece que implica, necesariamente estamos hablando de un espacio mental, digamos, de algo interno, de red cogital, ¿sí? Lo que pasa es que me parece que hay una diferencia entre hablar de universo simbólico de representación como la conocemos como ideas, a alguna manera de estructurar la realidad que no pase por lo simbólico. Esta es la cuestión. En todo caso, son simbólicos, el simbólico no tendrá consciente a esa altura del partido, ¿no? ¿Vos decís que puede haber un simbolismo inconsciente en esos momentos? No, inconsciente en el sentido psicoanalítico, no. Pero cuando dice, por ejemplo, Carmen Lozón, el tema de la representación, ¿cómo es? La RR, que es, también lo trabaja. Sí. ¿La qué? La reflexión representativa. También lo dice Pozo, que toma. Uno puede de su misma representación hacer un objeto de conocimiento. Uh-huh. O sea, uno puede interactuar con la representación que ya tiene. Claro, o sea, sí. La ciudad del mundo. Seguro. En todo caso, estas representaciones no podrán, digamos, el bebé no podrá ser consciente de lo que tiene incorporado, pero si no hubiera representación, sería. No podría guardar la información que va a la experiencia. Por más pensar que lo de la lista, que es perceptual, nada más. Y me diría que la luz que llega a las retinas del chimpancé alcanza para entender el mundo y darle forma. Entonces, yo lo pienso en el tema de la inteligencia artificial. Uh-huh. La inteligencia artificial ha avanzado muy poco, dada la complejidad que tiene cualquier opción humana. Cualquier acción de cualquier ser vivo. Uh-huh. Es más, una computadora no se puede representar, no, ni tampoco, pero una cucaracha, por ejemplo, que es un organismo simple. No te debes saber cómo funciona. No hay computadora que pueda representar una cucaracha viva, uh-huh, en su patrón de comportamiento, porque es tan complejo y tan impredecible. Uh-huh. Entonces digo, pensar todo esto, y después decir que un bebé que tiene una complejidad cerebral y que estamos neuronatómicamente, muchas veces se podría decir infante, no tenga representación, pero 2 años, uh-huh, me parece que se le fuera más también a esa empresa. estaba próximo a la montaña esa fiesta, con la mochilita, por ahí se fumaba y después se iba. A mí me parece que lo que por ahí tenemos que pensar es que puede ser otro tipo de inteligencia, otro tipo, no sé, no de representación, otro tipo de inteligencia. No sé si te acuerdas cuando hicimos neuro, una fonoaudióloga hablaba de las personas sordas, que las personas sordas no tenían pensamiento interno. Que ella le había pedido a una persona sorda que escribiera una obra que había visto. Y la persona la había escrito, pero no, según ella no tenía una coherencia lógica. Yo me pregunto, tal vez tu pensamiento está en esa forma, ¿no? En el pensamiento que vos querés, o sea, que el estándar. Tal vez es otro tipo de inteligencia. Yo el sábado, este próximo sábado, voy a un seminario sobre representaciones. Donde hay distintas ponencias sobre el concepto de representación. Por ejemplo, el concepto de representación en la obra de Freud y otro tipo de representación. Fui hace un mes a otro que hablaba sobre la representación en concepto. Y decía exactamente lo mismo que estamos hablando ahora nosotros. O sea, no sé ni para qué fui. Un frío de cagarse, llovía, me fumé ahí, todo el mundo repite lo mismo. Voy a traerles lo que saque de ahí, porque, insisto, José Top, en el texto que les di, habla de empezar a pensar la idea de pensamiento sin representación. Tira eso, José. O sea que podemos hablar tal vez de un tipo de pensamiento que no sea el pensamiento que nosotros manejamos, como este pensamiento en imágenes o en palabras, ¿eh? Alguna otra manera de construir una realidad interna en relación a nuestra experiencia externa, y que esta realidad interna tenga alguna manera de ser, de marcarnos algo, ¿no? De alguna marca interna. La neurología de la huella mnémica, nosotros podemos pensar en algún otro tipo de construcción de la realidad que no implique la simbolización. Pero para crecer, la adquisición del símbolo en el niño, hay que esperar. Como también hay que esperar para la operación. Ahora bien, hay otras teorías que hablan, por ejemplo, de significado, donde no hablan de representación. Lo cual es interesante, porque hay teorías que no hablan de esta evolutiva. Que el chico aprende el significado, aunque no tenga representación. Y sabe lo que significa un gesto, un hecho, una acción del otro, aunque no sea representación. De hecho, cuando... A ver, vayamos al caso de la muerte súbita. Cuando un bebé entiende, de alguna manera, que no tiene un lugar, está significando un abandono. Y este abandono produce una reacción, que es la reacción de abandono, que es la muerte súbita durante el primer año de vida. ¿Cómo significó eso? Porque acá hay una significación, y una representación. O sea, el chico se da cuenta que la madre no lo incorporó a su realidad. Por lo tanto, que no tiene un lugar, que no tiene un espacio. Significa eso de algún sitio y se muere. Entonces, podemos pensar alguna otra eficacia de la realidad, pero a mí me parece que tenemos que tener cuidado cuando pensamos que la representación, el símbolo tal cual nosotros lo conocemos y lo construimos a partir del pensamiento y el lenguaje, que sería la única manera de representar la realidad o de apropiarnos de ella. Y creo que no, creo que debe haber alguna otra, creo que podemos pensar en alguna otra, y para mí es absolutamente revelador el concepto de grupo práctico de desplazamiento que Pesén realiza en el sensorio motriz. Pesén dice, el chico adquiere su grupo práctico de desplazamiento, está hablando de que tiene un grupo de desplazamiento, un esquema de acción que no tiene representación. El chico se desplaza, de acuerdo a su grupo práctico de desplazamiento, sin representación, y no se pierde dentro de ese esquema. Es más, por ahí se equivoca, quedó ahora por otro costado y se perdió. donde está en el medio de la pieza de los padres llorando porque no sabe dónde está, digamos que angustia. Uh-huh. Pero mientras están en su grupo práctico de desplazamiento y dentro del mapa que se trazó, ¿y cómo se, se lo trató sin representación? Uh-huh. Bueno, pero ahí tenemos el este es el punto, Marcelo. Yo creo que acá tenemos que detenernos. Porque el concepto de representación es un concepto complicado, ¿no? Mirá que yo te digo, estuve sentadito un sábado, llovía, hacía frío, yo me sentía mal, no tenía ganas de ir, fui igual, 10:30 de la mañana me senté, terminó a la 1. Salí con hambre, con sueño, con frío, pero para mí no aportaron nada. Y eran personas, esto es lo que te quiero decir, que se prepararon para hablar de representación. O sea, iban a dar. Claro, era una ponencia sobre la representación. Yo le tengo más fe a la gente del sábado, ¿eh? Porque conozco un par de disertantes que me parece que son más interesantes. Pero voy a traerles lo que me digan. Vamos a aprender juntos esta cuestión. A ver, desde la experiencia clínica, más que clínica, desde la experiencia de padre, para mí es... el chico sabe mucho más de lo que uno piensa. Pero hablar de representación me parece que es un tema. El problema. Pero también es, pero y es otro dato de la realidad que si vos ocultás un osito, pero no, pero si ocultás, si se ve una parte del osito y no se ve todo el osito, el pibe no lo reconoce como el osito. Y esto es un tema, o sea, ahí, o sea, no tiene la representación del oso, no lo completa al osito. El famoso juego, ¿pasa de hijos? No, lo dije. El famoso jueguito que hacemos todos los padres. Todos los padres tenemos un juego re pelotudo. Todos, ¿eh? Cuando nos traes el chiquito que llegamos acá, el pibe tiene 6 meses, ya se sienta. ¿Viste que los pibes de 6 meses se sientan? Sí. Mucho más manejable que los de 3, porque el de 3 lo cuesta. Vos tenés un nene de 3 meses para mirarlo, tenés que poner armadones por todos lados porque le corres un... ¡pum! Y se va el carajo. En cambio, a las 6, 7 ya sentadito ya es más manejable. Entonces lo tenés sentadito en el lugar donde le comes. ¿Cómo se llama? Sí, de comer. Entonces el juego es muy sencillo, vos te pones frente al nene y jugando para, porque no crees que te odie, porque no lo viste en todo el día, te tapas, ¿no? ¡Ay, qué tenés! Y el pibe se te caga la risa. Se te caga la risa, porque desapareciste. O sea, no estás más. Y apareciste de repente. Claro, haces eso mismo, lo que te conoces, es un solo juego pelotudo. Porque es menos ingenioso para jugar. Entonces, al año y medio, haces ese mismo juego y no eres caradoso. Porque ya no le causa más gracia. Entonces, es evidente en esta experiencia clínica que el pibe no tiene tu representación. Porque si no, no le asombraría que apareciera. No sería gracioso. Entonces, hay una evidencia clínica que muestra que el pibe no tiene representación. Ahora, ¿de qué manera construye dentro de él todas las inteligencias sensorio-motriz? Es un tema que se presenta de base, pero actualmente. Y me parece que es importante pensarlo desde algún otro lugar. Como José dice en el texto del conductismo, hay que pensar en pensamiento sin representación. O sea que hay alguna otra manera de llevar a cabo el registro de la realidad. Pero insisto en este punto, ¿no? Para Piaget el factor determinante es la reequilibración. Y acá Piaget, como ustedes comprenderán, oscila un poco en esta. O sea, vieron que Piaget es kantiano, neo-kantiano, en esto de que hay una inteligencia, o sea, como una. ¿Qué es la acción? si ustedes preguntan, hacen un múltiple choice y ponen varias opciones para ver cuál es la variable fundamental en el desarrollo de la inteligencia, y una de las opciones es la acción propia del sujeto, esa es la correcta, porque para Piaget lo que determina el desarrollo es la acción propia del sujeto, más allá del medio, es la acción la que determina el desarrollo. Por eso vieron que la famosa controversia con Vygotsky, si el aprendizaje o el desarrollo. Vygotsky dirá, el aprendizaje guía al desarrollo. Y Piaget dirá, el desarrollo guía al aprendizaje. Esta cuestión de que el desarrollo está antes del aprendizaje está fundamentalmente relacionado con esta acción propia interna, que es una acción del sujeto que busca reequilibrarse. Esta es casi una teoría. Digo, de la posición kantiana. Yo creo que hay que tenerlo presente esto como una actividad propia de la naturaleza humana que tiende continuamente a reequilibrarse. Allí, ¿por qué habría esta necesidad de reequilibrarse? ¿De dónde está? Casi, o sea, vos dejás un nene ahí y el nene va a desarrollar su inteligencia, ¿sí? Y no sé si esto es así. Vos dejás a un nene con el televisor prendido todo el día solo y no aprende a hablar. No aprende a hablar, ¿eh? Él escucha, pero no. Lo podés dejar, pero es los mejores cassettes que encuentres y no aprende a hablar si no tiene un humano que oficie de mediador. O sea, no es solo la acción. Y pero ¿por qué si llega eso por los oídos? Y yo te aseguro que no aprende. No habla. Sí, pero capaz que le llegue por los oídos, tal vez una boludez. No, jamás. No, que le llegue por los oídos no le estás indicando que es un sistema de comunicación. No, pero... Y pasa la interacción con el sujeto. Claro. Porque ves que el lenguaje tiene un sistema de comunicación, tiene un significado. Sí, pero los loros hablan. Justamente, pero los loros hablan. Ahora, ¿hablar es eso entonces? ¿Emitir un sonido? No, hablar, comunicarse. Eso lo estoy diciendo. Claro, está bien, ¿comunicarse con quién? ¿Con el otro? Y este es un tema, yo no sé si comunicarse con otro. A lo mejor la función de comunicación es más que nada la comunicación con uno mismo en función de estas representaciones nuevas. ¿Redescripción? ¿Representación de eso? Claro. Tengo un texto de ella. Si seguimos a Vygotsky, el lenguaje no es una cuestión de comunicación. Es hablar con uno mismo. No tiene dos funciones, la comunicación con el otro, la comunicación del lenguaje como que tiene dos. ¿Para Vygotsky? Dos dimensiones. Ya. Para Vygotsky, el lenguaje. ¿Qué traducción de No sé, pero para Vygotsky, si uno sigue el recorrido del lenguaje para Vygotsky, el lenguaje primero es externo. El chico es hablado. Después es egocéntrico. El pibe habla para manejar su protección. O sea, ahí no tiene una función de comunicación. Cuando se hace interiorizado, habla con él mismo. Después, bueno, vuelve hacia afuera, digamos, pero en su origen, el lenguaje al pibe le sirve para controlar su acción. Cuando Sonia dice, se dice a sí misma, me rajo porque se va el tren, no dice toda esta sintaxis. Está utilizando un lenguaje con menos sintaxis y mayor semántica, y se va. Pero está hablando con ella misma. Yo no sé si la función de comunicación es esencial en la adquisición del lenguaje. A mí me parece que habría que pensarlo. Yo creo que el lenguaje, una de las funciones primordiales, creo yo, es el control de la propia acción. ¿Cómo te explicas entonces, por ejemplo, que los humanos mestizos desarrollan en general el lenguaje posteriormente, porque hay comunicación entre ellos. ¿Todos? En general, la RAM más que la RAM es más difícil, ¿no? No, no, no tenía esta capítulo. No la conocía. Habla. Eso está más nada. Se desarrollan igual entre los dos, 3 años, 2 años y medio. Pero igual, como entre ellos se comunican, tardan más en desarrollar. Y bueno, yo lo puedo mirar, todo depende del marco teórico en el que se lo mire. Vamos a correr hacia mi lado. Más a mi favor, ¿para qué quieren hablar si entre ellos se controlan? ¿Para qué se van a comunicar? Al contrario. ¿Está a favor de lo que te decía? Si el lenguaje está en función de controlar la propia acción, si el primer lenguaje es egocéntrico e ignora al otro, está en función del control de la acción, si por ahí lo no necesito, es más fácil, digamos, tener, no, ni siquiera tener necesidad de ir para afuera. A ver, si el lenguaje social es su origen, desde Vygotsky, pero yo no sé si la función fundamental del lenguaje es la comunicación. Yo creo que sí. Y que luego la comunicación aparece como una necesidad social. Pero no sé si es la función fundamental. Porque para desarrollar los procesos psicológicos superiores, el chico necesita, cuando... Ustedes vieron el lenguaje egocéntrico. El pibe empieza a desarrollar el lenguaje diciendo qué está haciendo con el lápiz o con el juguete. Entonces, bueno, no sé, a ver. No estoy diciendo que esta sea la verdad. Lo que me parece es que habría que pensar si la función esencial del lenguaje es la comunicación. No sé. Lacan decía, acá, le preguntaba a Lacan, Lacan preguntaba, ¿por qué no hablan los planetas? Pregunta pelotuda, ¿no? ¿Y qué contestaba Lacan? Porque no tienen boca. Nada más que eso. O sea que en realidad, dando cuenta de que el tema de hablar, de comunicarse, es a posteriori, es una serie de cuestiones, y uno le habla porque tiene boca. Pero no sé si necesariamente la comunicación a nivel de lenguaje es la comunicación primordial. Bueno, pero pensando así, imagínate que tiene boca y tampoco habla. Claro, bueno, era Lacan, pero por eso te estoy diciendo, yo te repito lo que decía, bueno, que yo tomé como ejemplo. ¿Tienen boca los animales? Sí, tienen. ¿O tienen hocico? Bueno. Y... A ver, ¿un animal con boca? ¿Tiene boca? ¿Es una boca? No, no sé. Bueno, habría que ver anatómicamente cómo se la describe, ¿no? No sé. No sé. Entonces, yo pregunté en un seminario, ¿el delfín qué tiene? ¿Hocico? ¿Hocico? ¿Qué es esto? ¿Hocico tiene? Se llama hocico, ¿no? ¿O se llama pico? No sé, nunca me supe que pico. Pico es algo, ¿no? Creo que se llama hocico, pero no estoy seguro. Lo buscaron en Google y me lo trajeron, pero así como me lo trajeron me olvidé. Esto de que uno solo sabe a qué se usa, ¿no? Y que el pensamiento está en función de su acción y no aquello que no tiene que desusa. No sé si tiene hocico. Entonces, la función del lenguaje, del pensamiento, bueno, veamos, no lo sé. Ahora bien. Digo, no lo sé, yo puedo sentar en una posición, pero no sirve. Yo creo que el lenguaje fundamentalmente, como dice Vygotsky, es pensamiento, que el pensamiento es lenguaje interiorizado. Y que el lenguaje fundamentalmente es lenguaje con uno. Que uno se habla a uno mismo. Además, a ver, analicemos algún síndrome. Un síndrome maravilloso, que es el enamoramiento. Claro, es un conjunto de síntomas y signos, ¿no? Uh-huh. Es un síndrome. Una persona enamorada, francamente, parece un nabo, digamos. Que bueno. Que no tiene mucho de normal el enamoramiento. El enamoramiento es una cosa medio loca. A tal punto es medio loca que en realidad uno se ama en el otro, no al otro, en el enamoramiento, ¿no? Claro, no te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo. Exactamente. No estamos con lo que eres, sino con lo que soy, con lo que soy, con lo que soy. ¿Quién dice eso? No, porque nosotros estamos cantando con ella, vamos juntos en una par a ver a Arjona. Bueno, Bueno, el enamoramiento es un estado raro, pero quiero mencionar esto porque... ¿Por qué quiero decir esto? A ver, uno en el enamoramiento se ama uno en el otro. O sea, uno ama cómo se siente al ser amado por el otro. Una cosa así. Digamos que el otro reemplaza al super yo. El super yo de uno ya no es más el super yo de uno, sino que es el otro. Y como el otro te dice que sos divino, lo va más. ¿Cómo no vas a amar a alguien que diga que sos divino? Claro, nos la pasamos y tanto garca suelto que cuando encontrás a uno que te dice que sos divino, ¿cómo no amarlo? Bueno, entonces, es interesante porque el lenguaje de los enamorados tiene esta característica. Los enamorados no necesitan hablarse. A ver. ¿Vieron al principio de una relación? ¿Qué es lo cuando uno se da a conocer? Le haces el verso, ¿no? Zaracatunga, zaracatamba, y sí, acá, allá, allá. Cuando se logra el enamoramiento, las palabras... ¿sí? Bueno. No. Y ya se dijeron todo. Y entendieron todo. ¿Por qué están hablando? O sea, es un lenguaje que perdió en sintaxis y ganó en semántica. Es un lenguaje, el de los enamorados, muy parecido al pensamiento. El pensamiento tiene muy poca sintaxis. Que tiene una enorme semántica. El lenguaje social tiene una enorme sintaxis y muy baja semántica. A tal punto que socialmente, para decir, para poner énfasis, hay que decir un montón de cosas. ¿Me siguen? Entonces, cuando uno ve el diálogo entre dos enamorados, se da cuenta que la función del lenguaje, o sea, cae muchísimo. Porque nunca se logra mayor nivel de comunicación que se logra allí, y sin embargo se dicen muy pocas palabras. Habría que ver, ¿eh? Habría que ver. Hay que... ¿Vos estás en el periodo de enamoramiento? ¿Quién está en periodo de enamoramiento? Levante la manita. ¿Vos? ¿Cuánto hace? ¿Tres meses? ¿Cuatro? ¿Tres meses con mes? Aprovechá que te queda uno. Ahora no, no, no. Pero ¿por qué? ¿Cómo? Bueno, por eso digo. Entonces, si el enamorado es uno allá, te das cuenta que en realidad la función central es la comunicación con uno. Que no es medio loco. Claro, es la comunicación con uno. El otro que está ahí, cuando vos ya sabés que ya está, que ya sabés, no es necesario. Entonces yo no sé si tiene una función así de orden. No es parecida, Yo tengo la contratesis tal cosa. Primero, en el momento del enamoramiento tampoco hay tanta necesidad de hablar porque hay necesidad de un montón de otras cosas. ¿Sí? ¿Te parece? Seguro, obvio. Y después, en una relación, si no hay diálogo, no hay comunicación, se va a dar carajo, voy a tener que aclarar un par de conceptos. ¿Cómo me hace trabajar? A ver, estamos separando. No, yo no sé. Pero mi... El amor es una construcción. El amor incluye al otro. Y con el otro hay que dialogar. Porque eso es lo que yo no le diría, es que cuando hay amor, cuando estás casado, está el otro. Porque claro. Estás enamorado, el otro lo estás, vos mismo. Claro. Por eso digo que en el enamoramiento aparece la función fundamental, que es esta de hablar con uno, pero lo tenés al otro ahí, que es lo mismo que hablarte en fotocopia. Entonces luego sí, si hay amor, vamos, definimos amor, es la última vez que hablo de eso porque en la universidad no se puede hablar de estas cosas porque son Definamos amor. A ver, dos puntos. Amor sería dedicar tu vida a la felicidad del otro, con lo cual incluís al otro. Y este otro, cuanto más lo conoces, más lo amás, y como el otro es insondable, nunca terminás de conocerlo, por lo tanto nunca terminás de amarlo. Por lo tanto, el amor sería una acción para siempre en relación al otro. Esta cuestión incluye al lenguaje como una necesidad fundamental de interacción, lo cual no quiere decir que sea la función primordial del lenguaje. No quiere decir que sea la función primordial. Claro que lo necesita. Sin hablar con el otro, si no hay comunicación, el monstruo de tres cabezas de, para que atacan a la pareja. Te digo, porque cuando empieza el cuarto mes... Claro, al final del cuarto, ¿sabés lo que te pasa? Aparece el otro. El otro. Y viste lo que es el otro. ¿Eh? El otro a veces tiene mal aliento, a veces es arco, el otro es el otro. Con todas sus y ya no te completa. Ya vas a tener la misma carencia de antes, pero con el otro. Con lo cual a veces uno dice, hincha pelota que es el otro. Bueno, ahí van a tener que negociar, porque el monstruo de tres cabezas es la falta de comunicación, la idealización y el dominio. Si uno quiere tener razón y dominar en lugar de consensuar, cagado. Si el otro está idealizado, se le pide que sea el camino, la verdad y la vida. Y ese es Dios, no el otro. Y la falta de comunicación lleva a los malos entendidos. Entonces, este monstruo de tres cabezas se lleva sobre todas las parejas. Idealización, porque salir del enamoramiento está idealizado. Vas a empezar a verlo con defectos. No le pidas más de lo que te puede dar, porque te va a asustar. El dominio, viste que una quiere tener razón, no está feliz. Es una cagada. Una cagada. Y todo esto, con la falta de comunicación, se transforman en dos extraños. Ahí sí el lenguaje es primordial para conservar la paz y la tranquilidad. Pero me parece, no sé si la función fundamental es el lenguaje. Yo creo que el lenguaje es la posibilidad del control y el desarrollo del sujeto. Y luego se transforma en interacción social en función de una necesidad. Yo creo que uno se comunica por necesidad. ¿Qué es eso? No, mira, todo lo contrario. A ver, escuchamos atentamente. No, sí, yo opino lo mismo que opino. Me parece que lo fundamental de... Porque tomemos el caso del enamoramiento. Es un caso que como... Porque digo que lo cita Ana Canerino, una obra de Tolstoy, donde dice eso precisamente como un ejemplo. Que los enamorados tienen una sola letra de cada palabra y se entienden. Pero la humanidad, digamos, que se evolucionó culturalmente gracias a que dos subjetividades diferentes pudieran encontrar puntos en común a través de un símbolo de segunda mano que es el lenguaje. Entonces, ¿cómo podemos pensar la cultura humana sin lenguaje? No dije que lenguaje. Y por eso es fundamental. No, pero no. Tanto dije. Yo igual en la última frase. Es más. Fue uno no desarrolla el lenguaje si no lo necesita. Coincido. Además, el desarrollo de los desarrollos superiores es precisamente por eso. Por eso dice conciencia universal que nos creamos a través de compartir símbolos. Pero, escúchame, sí. Pero compartir. A ver, otra vez. Compartir símbolos no necesariamente implica que la función del lenguaje primordial sea la función social. A ver, estoy cerrando. A ver. Símbolo no social, no es símbolo. No, pero de lenguaje estoy diciendo. Porque el universo simbólico es social. Lo que yo estoy diciendo es que podemos compartir el universo simbólico porque lo adquirimos socialmente, pero que la función de ese universo simbólico implica el control y el desarrollo personal, no necesariamente la comunicación. Lo que te quiero decir es esto. Yo estoy de acuerdo en que la cultura, la humanidad se desarrolla desde el momento que un tipo, en lugar de matar al otro, lo putea. A partir de ahí hay humanidad. Si no, no existiría nadie. ¿Está bien? Claro que sí. Ahora, el desarrollo fundamental que el lenguaje tiene para el sujeto, me parece a mí, bueno, lo debatimos, es el desarrollo interno, no la comunicación. Yo creo que el lenguaje, ¿cómo? El universo simbólico, el universo de significados, hace que la cultura sea tal. Lo que yo estoy diciendo es que el sujeto adquiere el lenguaje para su desarrollo como sujeto. No tiene como función fundamental la comunicación. No puedo verlo separado, digamos, en el desarrollo del lenguaje. Bueno, no puedo ir con el lenguaje. Ya tampoco puedo ir con el lenguaje. Porque el lenguaje lo ayuda en su desarrollo, porque para también el lenguaje, para mí, capaz estoy equivocada, también implica el reconocimiento del otro y la decodificación del otro. Para comunicarse, sí. Y la función de comunicación del lenguaje es importante. Mi humilde opinión es que no es la fundamental. No puedo disociar comunicación con desarrollo interno, o sea, no es que uno antes y el otro después. No, y sin embargo, Diego se dice que sí, que primero el lenguaje es egocéntrico, que permite el desarrollo a partir del egocentrismo, y luego cuando se hace interiorizado se transforma en pensamiento. O sea, lo que el lenguaje logra socialmente es la adquisición del pensamiento por parte del sujeto. Este pensamiento es fundamental en su desarrollo. Luego, tal vez pueda aparecer la función de comunicación. No digo que no sea importante. Lo que relativizo es que sea la más importante. La interiorización del lenguaje que construye el pensamiento no sería también el que evitaría que en lugar de matarlo lo que quede. Claro, claro que sí. Digo, no, a ver, no niego no, la función eso, de comunicación. No, yo te estoy pero digo, por eso digo. Lo último que está discutiendo acá es una jerarquización entre el desarrollo sí. interno y el desarrollo externo. Sí, pero sí, para sí. mí eso no se puede, porque vuelvo a lo de dejarte de hoy. De la dentro y de la afuera. Claro, ¿dónde claro. está? Pues inclusive cuando uno piensa, cuando uno habla, uno piensa para sí, y luego con uno mismo y con otra gente que no está. Está presocializando lo que puedo decir, digamos. Está mal. Pero podés no socializarlo. Pero podés no socializarlo después. Podés no decirlo. Sí, igual no son signos míos los que usan. No, son signos sociales, claro. Construidos por el consenso. Significaciones de cada cultura, de cada cosmovisión. Pero no te... con eso vos podés estar solo en una isla desierta y tener tu mundo interno y no necesitas comunicarte. Y con el mundo interno tiene que empobrecerlo terriblemente hasta ser casi biológico de nuevo. Sí. Y ese tipo que no habla. Bueno, pensemos en la película esta. Ah, ya, solo, ¿viste? Pero estamos, a ver, yo no sé, tal vez sea un malentendido, pero yo creo que es importante la comunicación, pero que el ser humano, si no interactúa con el otro, de cualquier manera, a ver, voy a llevarlo al extremo. Uno siempre habla con uno mismo, aunque esté el otro ahí en el medio. ¿Sí? ¿Quién puede hablar de eso? No, yo creo que uno se... con uno mismo. No, uno primero dice, a ver, estoy diciendo eso, por ejemplo, recién estoy diciendo. Uno primero va a hablar con uno mismo. Después, teniendo en cuenta al otro. Una vez que uno está incorporado, podés prescindir del otro. Yo no digo que esté mal. Una siempre se enamora al mismo hombre. Lo que cambia es la estructura. Entonces, el otro es tanto el otro. Está ahí. Perdón, yo pongo una pregunta y no pienso contestarla, digamos, no creo que sea necesario la respuesta. Pero el otro está ahí. Perdón, ¿ustedes están ahí o yo le estoy hablando a alguien construido? Y ya luego conmigo. Bueno, como decía el poeta, conversa con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Y se le que es plática con este hermano amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. No tengo más caso, ¿sí? No sé. ¿Pero saben qué? Me parece muy interesante que un grupo se quede con esta pregunta. Nos vemos el lunes que viene. Muy bien. Bueno, como verán, terminamos con Vygotsky, con PC, basta, vamos a hablar de psicoanálisis, porque ustedes, ya saben mucho de esto. Sonia, no podemos ir al tren ahora, ¿no? ¿No le dijiste que pasaba a las 9?